¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast, esta vez Nivel Escondido 632. Por acá, dándole la bienvenida a Giovanni Rodríguez, Sportwolf en la casa, y hoy conmigo, directamente desde la nueva brigada incorporada en el municipio de Ponce de verificación de signs, el señor Alex Nation. Y por si fuera poco, señoras y señores, hoy con nosotros otro excelente creador de contenido variado, pero principalmente destacado por su pasión y conocimiento en Pokémon, sea versión de cartas físicas, digital o cualquiera de sus iteraciones. De igual manera, un tipo que sobresale en su destreza en los TCGs, representante actual, digamos que es evangelista, de Soul Masters TCG y tricampeón de Super Smash Bros. Ultimate en vivo desde el 2022, Profesor JJ. ¿Qué es la que hay, muchachos? Me está pasando, buenas noches. ¡Azuquita! Están muertos de la risa con el intro, ¿eh? Lo sé todo. Un poquito más y me sentí entrando a la WWE. ¿Viste? Viene bajando por ahí en su entrada número 5 de WrestleMania. Le faltaba la musiquita de intro. Y Alex dándose con el sign en la esquina derecha de la frente. Válgame Dios. Si pueden ver, Alex todavía se está recuperando, ¿verdad? Está chichonado al lado derecho. Esto, pobrecito. Ay, Dios mío. ¿Qué es la que hay, Alex? Saludos. Brevemente, yo sé que esto ha sido comidilla durante estos pasados días en el podcast. En el canal, ¿no? En las intervenciones. El viernes tú estabas comentando y de hecho trajiste video de evidencia. Y sin coordinar, Gitana estaba al mismo tiempo en vivo y ella estaba haciendo el cuento allá, y tú que comentas que ibas a enseñar el video, ella capturó el momento en el que tú estabas enseñando. O sea, fue un inception, fue como que parranda gitana el viernes, básicamente en lo que tú estabas cubriendo ese segmento. Pero ponnos al día, ¿verdad? Para efectos de aquellos de las personas de la comunidad que tal vez no vieron esas transmisiones y no saben de lo que estoy hablando. Ay, Dios mío. Primero que nada, pues saludos, Sparo. Saludos a este profesor JJ. Bienvenido acá a nuestro podcast. Un placer volverte a ver de nuevo, ¿verdad? Luego del Meet Up. No, nada, rapidito. Contexto. Fue que durante esta pasada semana, específicamente el miércoles, yo iba a salir de mi trabajo, iba en dirección hacia el estacionamiento donde yo dejo mi vehículo. Y estaba caminando con unos compañeros y de momento como que me envolví mirando hacia abajo. Yo no sé qué rayete fue lo que pasó, que cuando me subí a una acera le metí con la frente a un sign que colocaron allí, pero le metí con poder. Se le metí, ¡ping! O sea, sonado. Mi compañera, ¡ay! Ah, porque hello, los que conocen saben que esos signs, el material por las orillas es filoso. O sea, te puedes cortar. Y ella pensó que yo me había abierto la frente, que yo estaba botando sangre allí. Yo no, pues me toqué y nada. Cuando estoy llegando a casa, que miro así el retrovisor, ¿verdad? Y yo, adiós. Entonces, me miro así más cerca. Allí yo tenía una marca en la frente, pero una marca chévere. Un poquito de anaranjado ahí. De hecho, anaranjado construcción. Sí, porque el sign es anaranjado, pero es por la parte cromeada. Le di por la parte de cromeada. Yo parecía un tío altado cuando se está formando. Así, tenía un pedazo cromeado en la frente. Ay, Dios mío. Pero sí, no. Entonces, al otro día se veía más, o sea, el chichón así, el canto negro. Ajá. Y yo, oh my goodness. Entonces, da la casa. Entonces, le comento en el chat. Yo estuve acá en vivo en el canal el jueves. Y dijeron mucho, voy a hacer un video mañana viernes para mostrarles dónde fue que yo tuve el percance, dónde fue que me encontré con este maldito boss secreto, porque era un boss secreto, sí, era un boss secreto. Entonces, boss secreto fue el que el de Shadow. Sí, no. Entonces, voy debajo, voy de camino para la oficina, aproveché con el video y estoy grabando, y qué sé yo qué, cuando me meto, ¡wow! Y gitana que llega. Y hace el cambio allí también en el video, le explico. Y entonces, el chiste no es tanto el cantazo que me di. El chiste es que el sign lo que dice es, no vire a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay un edificio que se está cayendo. Por los últimos términos que han habido estos días, el edificio está bien comprometido. Y el sign lo dice bien grande, no vire a la izquierda. ¿Y qué hace Gitana? Mira, para la izquierda. Yo tomo el video, no lo capto. Y cuando estoy proyectando el video acá en el street, todo el mundo, oye, Ale, pero si decía que hubiera para la izquierda, ¿por qué Gitana se fue para la izquierda? Y ay, mi madre. Esto desató una avalancha de multa. Que si por no mirar a la izquierda, por no poner la señal, por pararse en el medio de la carretera. ¿Qué otra cosa? Bueno, obstrucción de tránsito. Sí, de momento salió la policía municipal de Twitch, lo cual 10 palitos, ¿ah? Acá en Twitch, ¡vera! ¡Pajarita, aquí! Tú sabes. Aquí. Para soltarle el tigre. A la derecha, por favor. Que sí, no tener cinturón, pero sí, en efecto, tener cinturón. Por agarrar el bien correcta. Bueno, los muchachos le encontraron cuanta multa. No estaba en el libro, se la zumbaron a Gitano ese día. O sea, entonces, yo te juro, o sea, el sign lo dice, ella vira y yo como que, ¿de verdad? Pero anyway, es un sign que está honestamente de más. Porque yo estaba explicando, si las autoridades no quieren que las personas viren ahí en ese... Cierren la calle ya. Cierren la calle. Uh-huh. Pero es que honestamente la calle está abierta. Y eso es un área bien concurrida en el casco urbano de Ponce. Y ella, pues, ella es así. Ella viene a la izquierda, otra izquierda, y llegó a su oficina. Sí, eso mismo estaba diciendo ella, que esa es la ruta que ella usa todos los días para su trabajo. Todos los días. O sea, cómodo, pero entonces, uh-huh, no viene a la izquierda, yo, pero no viene a la izquierda, ¿para qué diablo? ¿Para qué diablo? Si acá está abierta, entonces ponen el maldito sign a nivel de tu rostro. Entonces, sí. Como viene un tipo distraído como yo. Y o de tu frente. Dejé ADN allí, tú sabes. Entonces, me entero ese mismo día que cuento en el trabajo. Yo lo conté el jueves en el trabajo y otro compañero mío le pasó lo mismo también. Iba caminando distraído y se metió con la cara en el sign. Ah, pues son hermanos, o sea, de sign. Sí, no. Pero lamentablemente, ¿verdad? El boss, pues, está 1-0 a favor del boss. No había subido suficientemente nivel al alma de la cabeza y pues me venció. Ay, me venció. Bacalao, you died. Allí mismo, ¿sabes? Honestamente, debo hacer, ¿sabes? Voy a haber hecho un clip y ponerle la transición de cuando uno muere en Dark Souls, que se pone pura la pantalla. Así, sí. You die. Mira, yo reboté porque esos signs son como flexibles. Ajá. Y según le metí así, yo me fui para atrás. Sí. Y yo con todos los paquetes en la mano y yo, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me atacó? No, de verdad, gente, cuiden la frente. Dijeron, dice que cuiden los huevos. Yo digo, cuiden su frente, gente. Cuiden su frente. Pero realmente lo que pasa es que eso le pasa a la gente que es alta. La gente que es bajita, ¿no? Pasan por ahí. Dicen que Selindor se tropezó abajo con el cantito del cemento. Acera. Ajá, la acera que sube, el del nivel de la acera. Fue que ese fue el problema de Selindor. Eso dicen, Selin, mala mía. No sé. Alex, ponnos al día ahí en el chat antes de seguir aquí entonces con las informaciones de la semana. Y otra vez, bienvenido a Profesor JJ, que ya la estamos pasando de show, ¿verdad? Acá en el podcast, ¿ok? Muy bien. Pues nada, mira, ya la Orla Bacala se reportó ahí, encendió. Por ahí está Ilavera, está el Monclo, está por ahí el Motomonco, que tú saludaste ahorita en la introducción. Está el Kurosaki, está por ahí también. El Guillón también llega por ahí. ¿Quién más? El Darnes, la leyenda Darnes está por ahí en el chat. Wonder Nani también está por ahí, la iPhone de Go, bienvenido. Déjame ver. Bueno, aquí están hablando sobre la odisea del letrero. Dice, el letrero la está buscando a quien agitana. Es muy probable, está fugitiva de la ley, ¿ok? Así que ya, entonces dice Gideon que hay que organizar un Bacalao Fight Club de Alex Nation versus el letrero. Sí. Definitivo. Podemos hablar con Gato. No te puedes dejar. Sí, una vez que le logren devolver la computadora a Gato, de seguro Gato coordina un Bacalao Fight Club. Sí, bendito que Gato todavía está sin computadora. Sí, mano, te malas noticias en cuanto a eso. Gato sigue sin PC. Dice por ahí, la verdad, yo ni me entero que hay uno, paso por debajo y ni lo veo. Pero bendito está. Gente, pero también es verdad. Y la amamos mucho, pero ella es bajita. Y la también es bajita. Si hay unos cuantos aquí de la comunidad que seguro pasan por debajo del show y el sign ni los toca. Yo me río y a lo mejor de puntitas tampoco llego. Yo soy bajita. A mí nadie me ha visto. Muy pocas personas me han visto, pero yo no soy alguien. ¿Sabes a quién también puedes poner en esa fila de los bajitos? Ajá. Él compensa con la calva. A Tuki, si van no me dicen, es de la misma estatura de Selindor. Anda, pues carajo. Coño, pues eso me está cogiendo ese personaje. Pues saca Tuki, tiene un tipo alto, robusto, sexy, sexual. Con la barba, trata de impresionar y con siendo bocón, pero ajá. Aparentemente no sé cómo lo cogieron en el Army, pero. Ay, Gideon dice: este Gideon es picado. Popo le da con los tobillos. No vacilen. Dios mío. No vacilen. Qué canto es joya. Me muero, qué infeliz. No puedo, no puedo. Mire, hablando de ella, que pone mi cecitana, así le dice Happy Level. Alex, gracias, mi amor. Eso es, corazoncitos en el chat ahí para Alex Nation, que Gitana se adelantó, ¿verdad? Yo iba a pedirle esto, ¿verdad? Esta felicitación a Alex especial. En su Level Up, Alex estuvo celebrando su cumpleaños ayer, ¿verdad? Oficialmente tuvo un karaoke de pre-cumpleaños el viernes, pero su cumpleaños fue ayer. Y antes de movernos oficialmente a las noticias, por eso estaba comprando tiempo, ¿verdad? Para efectos de que llegara más gente y eso. Pero por favor, tiren corazoncitos en el chat ahí para el señor Alex Nation en celebración de su ya sigue siendo Level Up, pero ya pronto hay que transicionar a natalicio. O sea, ya es Don Alex. O sea, ya es una celebración mayor, ¿está bien? Ojo con eso. A mí no me hace un busto, me cago en la otra. Sí. La pregunta es, ¿desde qué edad se le dice don a una persona? De pecho para arriba. No sé, mano. Bueno. Habría que preguntarle a Don Omar, que él empezó jovencito. Yo te voy a decir una cosa. Yo a todos ustedes, yo los amo con todo mi corazón. Pero el que venga a mi casa y se les hace un don, ahí mismo le mando con un palo de pincho. Entonces, a mí no me vengan a donear. A mí no me vengan a donear. Me cago en la si a Bernal le manda con un palo de pincho, pero con pollo, él no se va a quejar. ¿Mm? Ah, no, definitivo, muchachos. Ah, no, pero el palito nada más, no es con el pincho, o sea, pero no es el pincho palito, formado. El palito, no ensalzado, va pelado, va pelado. Es hora de desensaltar, tú sabes, al revés. Ay, Dios mío. Dice por ahí, Guido, el entero está buscando a Alex Nation para una revancha. No, gracias, Gitana. Gracias por lo que me toca. Happy Level Up, te ves de show. Gracias. Ay, qué coño, Gideon. Gracias. Te amo, Gideon. Claro que sí. Dice por ahí, el letrero te tiene como con cuatro multas. Mira, después me enteré que allí hay cámara, Gitana. Así que yo como que tú, no sé, voy buscando una ruta alterna. Que tú no vayas a hacer en estos videos de... Aquí vemos un ejemplo de cómo un ciudadano rompe las leyes de la carretera. Vean a esta joven como mete su automóvil por donde dice que no entre y ya se mete como quiera. Papá, y la foto de la tablilla. Sí, Gitana, y saluda por la ventana. ¡Ey! Esa cosa así. Y saluda por la ventana. Con la taza de café. ¡Vaya! Oh. ¿Todo bien? No. Vamos. Ella dice, todos giran allí. No, mira, fuera de todo el relajo. Estamos paseando y todo eso. Pero es verdad. Honestamente, el sign está de más. Está además porque todo el mundo gira a la izquierda, todo el mundo sigue derecho bajando porque y encima, hay que interconecta. Encima, o sea, es un sign agresivo, Alex. Yo tú pido una legislación formal de remover ese sign. Tras de que nadie lo respeta, es un sign con rabia. ¿Me entiendes? Que a todo el que pasa por allí trata de hacerle daño. Porque sí, lo eliminen. Sí. Ahora mismo mi jefa se enteró y ella iba a llamar al director de Obras Públicas Municipales para que saquen ese sign. O sea, fuera de lo que me pasó, estábamos hablando y honestamente dice, pero es que ese sign, primero que nada, está bien bajito, es un peligro. Segundo, la calle está abierta, o sea, no estás haciendo absolutamente nada porque la gente sigue virando. O sea, ¿de qué tú estás protegiendo a la gente? De absolutamente nada. Nada, porque la gente sigue virando. O sea, saquen el bendito sign y utilícenlo en otra intersección que amerita que lo pongan. Manden eso para allá, porque eso allí no compone nada. La jefa de Alex ya tiene mi voto para alcaldesa. Sí, así como me pasó a mí, le pasa a cualquiera. Al final del día le sale más barato poner un sign y decir no vires por ahí que tumbar el chavo edificio ese que está cayendo ese encanto. No, pero pues si es para eso, como dijo Alex, que cierren la calle, ¿me entiendes? Es mejor poner una barra de esas que tienen que tener choretas allí en los estadios, sí, tienen en los barricadas, una barricadita, dos y ya cierren la calle y entonces hace que Gitana y toda la gente que dobla por ahí pues tenga que hacer tapón más abajo, hacer una izquierda más abajo y virar desde más arriba, ¿me entiendes? Y ya. Sí. Que lleguen más tarde al trabajo, que se fastidie. Pero eso es la que. Que madruguen. Pero que, sí. ¿Quién te dijo que ella no madrugó y que la gente que estaba en esa fila no madrugó? Bueno, no sé, estoy especulando. ¿Me entiendes? Bueno, el iPhone de Go se despide porque no puede estar. Dani, descansa mi corazón. Descansa. Gracias por saludar. Azuquita. Descansa. No le deja, dice Doña Gitana Silen, saludo. No le des izquierda al chat. Esto se jodió, de verdad. Ay, Dios mío. Dice, es darle la vuelta a la plaza, no es mucho. Sí, un minuto extra. Ay, para llegar a la oficina, lo que le toma. Un minuto extra. Ahora, Gitana, el peligro de esto es cuando van a hacer actividades en la plaza que la cierran. Desde las 6 de la mañana, a esto tendrás que dar una vuelta un poquito más larga para tú llegar a tu edificio. Ahí es que tienes que tener un poquito, ¿verdad?, de cautela, porque en la plaza se pasan haciendo actividades a cada rato y ya desde las 6 de la mañana ya la plaza está cerrada. Ahí es lo único malo. Pues me voy por la Ecomax. Exacto. Ahí tú vas. Ya Gitana es de Ponce. Ya Gitana conoce las rutas alternas allí en el Cascupa. Bueno, se encuentra conmigo casi todas las mañanas y me hace así con los billetes desde la ventana del carro preguntándome qué cuánto está la noche. Imagínate. Imagínate. Pero desde las 6 de la mañana. Ella quiere asegurarle el layaway. Mira, si tiene no una entiendo. Puntería o me no ve entiendo. De frente o me ve de espalda. Y tú escuchas en ese silencio de esa calle. Loco, allí hay un edificio y se hace un eco y tú escuchas desde la esquina. ¿Cuánto? Yo, diablo. Ah, eso está una multa. Por prostitución, la multaron también. Ah, diablo. Por prostitución ilegal, sí, también la multaron los muchachos, los policías de Twitch. Dale, tranquilo, profesor. Mete mano. Tranquilo, profesor. Por estar ofreciendo chavo por la exposición deshonesta y todo. No. Tienes que tranquilizar. Solicitar servicios de dudosa procedencia. ¡Wow! Mano, pues, antes de pasar entonces a las informaciones de esta semana, ¿verdad? También abrimos el podcast con una nota, ¿verdad? De aclaración, y es que el torneo de nivel Rivals Summer Tournament queda formalmente cancelado. Las inscripciones estaban abiertas hasta ayer 9 de agosto y lamentablemente no hubo suficientes inscripciones para correr el torneo. Ya este evento, debo decir, había sufrido una iteración previa de reajuste. Entonces, hacer otra más como que no era. Simplemente ese día, ¿verdad? El sábado que viene, vamos a estar jugando, ¿verdad? Marvel Rivals, pero no en formato de torneo. No van a haber premios. Simplemente vamos a jugar con los que quieran jugar. Si hay suficientes personas como para hacer dos equipos o más equipos, ¿verdad? Lo que hacemos es que hacemos partidas privadas, pero formalmente el torneo como tal queda cancelado por falta de participación. ¿Está bien? Así que nosotros aquí en Nivel Escondido producimos este tipo de evento una vez al mes, ¿verdad? Para todas las personas que vayan a estar interesados o interesadas. Lo anunciamos con tiempo de anticipación. Ustedes saben que acá prácticamente todo lo que tiene que ver con eventos de torneos específicamente tiene un entry fee de 10,000 Bacalao Points. No es dinero real, no es, ¿verdad? Ningún tipo de entry fee adicional, simplemente cuando usted consuma el contenido de Nivel Escondido y obviamente de comunidades amigas, como siempre estamos fomentando. ¿Por qué, verdad? Recalco comunidades amigas por el simple hecho de que a lo mejor si usted no se enteró porque no estuvo aquí en ninguna de las transmisiones de la semana donde se reveló eso, probablemente en alguna otra de las comunidades amigas lo mencionen y usted se entere, ¿verdad? Así como nos enteramos nosotros de otros eventos de comunidades amigas y obviamente lo corremos acá también en lo que es la sección de anuncios, ¿verdad? De comunidad. Así que nada, ese día, vuelvo y repito, el sábado que viene se va a jugar, no va a haber torneo y todas las personas que redimieron, ¿verdad? Que fueron un total de 9 personas, se les va a estar devolviendo los puntos, así que, ¿verdad? No los pierden. Pero este evento, Alex, no sé si recuerdas, pero lo revelamos desde mayo. Realmente, uh-huh. Desde el Vivo Reveal Show, en el Vivo Reveal Show se habló de un nivel Rivals Summer Series, ¿verdad? Y todos los detalles se revelaron luego de vivo, con las fechas, etcétera, y muy poca gente redimió desde entonces, ¿verdad? Tan pronto se enteraron, fueron muy pocos los que redimieron. Pasamos todo el verano anunciándolo, ¿verdad? En el mes de julio fue el Summer Meetup, ¿verdad? Que era el evento de julio. Y anunciando que el evento de agosto iba a ser, ¿verdad? Nivel Escondido, Nivel Rivals Summer Tournament. Y pues lamentablemente no llenamos a quórum. Así que simplemente se va a hacer una noche de evento en Open Lobby. No va a ser torneo, ¿ok? Así que esa es la actualización del torneo. Tengo que actualizarlo en la página de Nivel Escondido, ¿verdad? Para quedar claro con eso. Esto lo estaré haciendo durante la semana, ¿ok? Así que ya, esa es la información que quería, ¿verdad? Destacar previo a movernos a las noticias de la semana, Alex. Pero léete por ahí el chat, hay algo nuevo por ahí. Y la confirma que en efecto, desde el evento de Review Show de Vivo, se anunció uh-huh. el torneito, ¿verdad? De la serie de nivel Rivals. Sí. Y nada, sí, no, lamentablemente, ¿verdad? Había un corillito pequeño que estaban bien, ¿verdad? Bien emocionados con lo del torneo. Pero pues nada, lamentablemente pues se le devuelven los puntos, que con eso no hay problema, los claro. puntos no los pierden. Y nada, yo entiendo que en un momento dado, Marvel Rivals estuvo como que bien prendió en candela, que fue donde hicimos el evento en marzo, que se dio espectacular, ¿sabes? Se lograron formar 8 equipos full de 6 jugadores cada uno. Sí. Y no sé si maybe las actualizaciones que han dado, los personajes que han salido, ciertos buffs, ciertos nerfs que han hecho, pues como que maybe enfrió un poquito la cosa, hay gente que como que se ha alejado un poquito, a lo mejor, no sé, yo hace tiempito que no entro, maybe cosas que están pasando en Boca, a lo mejor la gente como que, ah, esto está bien pillo, esto está roto, y como que se han alejado, y entiendo que maybe eso fue un factor para que las personas como que no se motivaran tanto a inscribirse, y nosotros le dimos duro, o sea, toda la semana en los streams, sí, se anunció el torneo, sí, o sea, sí, inscripciones abiertas, o sea, y pues, pero, ya, yeah, o sea, a mí, si no llegamos a quórum, pues no hay problema. No pasa nada aquí, no sweat, no, no sweat, no offense, no nada. Tiramos estos eventos para la comunidad y obviamente si la comunidad no se inscribe, no pasa nada. Seguimos no para adelante. Nada. Profe, ibas a comentar algo, ¿verdad? No, eso es parte de que los últimos personajes que han salido en Marvel Rivals son Jean Grey, Phoenix, uh-huh, y en esta semana salió Blade. No es por nada, yo jugué con Blade y me gustó. Blade está bueno. Blade está medio abusado. Blade está nice. Está ya mismo lo nerfean, porque así es esto. Así es esto. Eventualmente nerfean y pachean y balancean, sí, otro otra vez. Eso es así. Mira, por ahí llega Bernardi en el chat y dice: bendiciones. Espero que los tres estén bien. Feliz dominguito. Gracias, Bernardi. Igual para ti. Dice que opina igual que Ale. Y llega por ahí Cerito con Azúcar. ¿Qué está pasando aquí? Que es la que también viene por ahí ahorita a Ichibanka, que llegó ahorita al chat, y que también saludamos a todos. Lo que está llegando por gente, bienvenidos a nuestro podcast en vivo. Como pueden ver, hay casa llena. Tenemos entrevista gaming más ahorita ahí al profesor JJ. Estamos comenzando. Así mismo ahí. De hecho, vamos a comenzar formalmente, porque si no, esto no arranca. Alex, ¿qué tenemos por ahí en las noticias de esta semana? Es que la introducción estuvo buena y el subtema. O sea, hicimos dos podcasts ahí en la introducción. El sign, Gitana violando la ley de tránsito, Alex Nation, ¿verdad? Como... como tester oficial de los signs, ¿verdad? Ahora él reportó que ese sign estaba bien cimentado, ¿verdad? Y que aguanta un cabezazo de cualquier transeúnte por allí, así que está allí. Ya él reportó eso en la suboficina. está allí. Yo voy a mandar, pero juro que voy a hacer una camisa. Tú verás, yo voy a trabajar un arte. Yo sobreviví. Sainz, no mira a la izquierda. Yo acabo de pensar eso mismo. Yo sobreviví al Sainz de no mirar a la izquierda. Chacho, voy a mandar a hacer un arte. Estén pendientes, yo voy a mandar a hacer una maldita camisa. Ay, tú verás, porque eso es algo. Mira, antes de comenzar con noticias, un paréntesis. Estamos yo comenté mal. Que uno se pasa viendo videos en las redes, por TikTok y cosas de gente que choca con signs, con tubos, con puertas, y uno se ríe y dice: de hecho, eso a mí nunca va a pasar a mí. Dita sea, pana, me pasó a mí. Como que es en serio. O sea, pero pues. Por lo menos nadie te grabó, que sepamos. Ya mismo te vas a virar por TikTok. Y. ¡Ah, mire, ese soy yo! Exacto, me dan el pose como que, oye, tú fuiste el del San, y yo, ah, no, espérate, párale. Video se va a virar, el caballero se come San con la frente. Ya pronto van a ser San dedicados a Alex. No le metas con la frente a los San. Un San que diga eso. Cuidado con el San del frente. ¿Con cuál San? ¡Págata! Toma. O sea que los puentes ponen el de... precaución, puente bajito, algo así, me van a hacer mío también, por favor, sign bajito, pendiente, no haga como Alex, por favor, y ponen el muñequito, soy yo así chocando. Sí, exacto, una serie de signs que avisa el sign previamente, como 3 millas antes en la acera. No, mira, por ahí llega Mr. Jeppers, vos que también, ya bendiciones, vuelta, bacala, que la cae GPB. Bienvenido, my friend. Dice Gitana, varios signs para el sign. Exacto. Cuidado con la fila en Home Depot. La gente anda comprando signs para que hagan los firmes. Mira. Ahí llegó Roberto. Ay, qué duro. Ay, mi hermano, mira, por ahí está Noé. También dice hi y se queda en el legal, el cariño. No problem. Eso. Pues nada, vamos a empezar con la primera noticia de esta cámara. Espera. De casualidad, cuando llegaste a tu casa, te untaste mantequilla con sal, como hacían las abuelas de uno. ¡Ay! Como hacía el canto de carne así, la chuleta. No me puse la... no se me inflamó, se me marcó. Tenía la marca. Gracias a Dios no se me levantó un guabucho así, como los nenes chiquitos, bueno. ¿Verdad? Cuando no. Gracias a Dios no. Simplemente se me marcó. Ya, déjame ver. No ya, tengo nada. Te ves bien. Te ves cuadrado. Gracias. Estamos HD. Bueno, nada, vamos entonces con nuestra primera noticia para la noche, gente. Y es que por ahí se está reportando que va a estar saliendo próximamente un jueguito de mesa inspirado en The Sims. Este jueguito adapta la esencia de gestión de vida del juego a una experiencia de juego de mesa de 2 a 5 jugadores. El juego ya está disponible por un precio de 20 pesitos, que obviamente es un precio bastante económico y, ¿verdad?, en comparación con otros juegos que han salido inspirados en la temática de videojuegos. Y obviamente por este precio están advirtiendo de que puede ser que se agote bastante rápido porque está bien accesible. El lanzamiento oficial es el 15 de agosto, pero tiendas como Target y Amazon ya están enviando, las personas que preordenaron ya están enviando los juegos a sus hogares. O sea que ya de seguro hay muchas personas por ahí que ya de seguro han hecho videos, han tomado fotos del board del juego. El concepto es básicamente que cada jugador elige una personalidad y un objetivo de vida. El objetivo es ser el primero en recolectar los suficientes símbolos para cumplir la meta. El jugador explora un tablero que simula un vecindario de The Sims y debe responder a cartas que representan eventos de la vida cotidiana. Este lanzamiento se une a la creciente lista de adaptaciones de videojuegos a juegos de mesa que incluyen títulos como Monopoly Arcade Batman Edition y versiones de Minecraft y Pokémon. Para jugadores que buscan una experiencia más compleja, hay otras opciones en el mercado que son basadas en juegos del concepto RPG, como lo es Elden Ring y The Witcher. Así que, interesante, ¿verdad?, que The Sims también se monte en el barquito de los juegos de mesa. Nice, nice. Profesor JJ, ¿qué te parece esa incursión de mezcla de un juego de video a un juego de mesa? Por lo que pinta, original, ¿verdad? Trajeron un concepto de videojuego, pero original, contrario a tal vez otras iteraciones, que por ejemplo viene a mi mente el juego de Risk, que en un momento dado fusionaron Risk, pero en esencia sigue siendo Risk, pero de Halo. ¿Me entiendes? Que no es un juego, como en este caso, que es un juego original por todo lo que pinta, un juego de Sims. Pero pues está súper cool. No son los primeros que lo hacen, no son, ellos no están reinventando la rueda de los juegos de mesa. Han habido otros juegos, como por ejemplo Elden Ring, pero Bloodborne. El Bloodborne. Sí, yo lo tengo, Match me lo regaló. El de Bloodborne original. Hay otro juego de video que han venido con un juego de mesa con un estilo diferente, único, bien apegado a lo que era el juego de video original. Este de Sims lo estoy viendo ahora mismo, el board se ve bastante cool, 4 personas, y viene también como parte de la celebración de los 25 años que The Sims se creó, así que está super cool, se ve bien. Creo que puede ser un buen juego para personas que están comenzando a tocar esto de juegos de mesa, porque se ve bastante sencillo y con pocas con pocos artefactos dentro del juego, con pocos elementos. Nice. A mí pues también tiene que ir de la mano con ser fanático de The Sims, ¿verdad? Es una pieza que tal vez si la persona comparte ambas pasiones, ¿verdad?, de que le guste el juego de Sims y le gusta los juegos de mesa, es una pieza de colección que no debería faltar en la de cada uno de ellos. Así que mega GG por el jueguito de Sims, ¿verdad?, de sobremesa. Así que GG. Alex, el quito en el chat. Me comenta Mary Jo, que vale, le damos la bienvenida. Hey, gracias por el risto, JR. Por ahí. Gracias. Dice que Monster Hunter tiene uno nice. Ah, no, saca de un juego de mesa de Monster Hunter. Cool. Y dice que Minecraft es el juego de Sparrow. Ey, nadie te preguntó, brother. Ve, ahí wow. Que empiezan a dañar las cosas. Wow. Yo alegre de verte, ¿verdad? Exacto. Y ya me explotaste la alegría. Acuérdate que, bueno, Mayri está recién llegando al concierto de Bad Bunny, eso puede ser que esté influenciado por eso. Esperamos que haya pasado. También llega por ahí Ari Riff, dice saludo Ari. Hey. Welcome. Y RPR también llega por ahí, dice, pero qué hombre bello, Dios mío, si falla el rayo lo parto yo. Ah, oh my God. Anda. Te hablan, profesor, te hablan. No. Claramente, tú eres el que está en el medio. Están hablando de ti. Si me tocó, pues gracias y honestamente declino la oferta. Ajá, y buenas noches. Y buenas noches. No me llames, yo tampoco te voy a llamar. Wow. Bueno, estamos al día en el chat entonces. Estamos al día. Ay, Dios, pues gente, Dios. La próxima noticia nos llega del mundo de las plataformas de streaming y es que esta pasada semana se anunció que Disney Plus y Hulu se van a estar fusionando en una única aplicación unificada. a eso del más tardar del 2026, es decir, más o menos dentro de un año. A pesar de esta integración, los clientes van a poder seguir contando con las suscripciones por separado actualmente de Disney Plus y de Hulu. El objetivo principal, según ellos, es reducir costos consolidando ambas plataformas tecnológicas para generar ahorros en publicidad y abrir nuevas oportunidades de promoción. Esto me recuerda inevitablemente la fusión de HBO Max y cambiarle los nombres y whatever, que de hecho ahora otra vez está como HBO Max. Está del carajo. La nueva plataforma unificada va a ofrecer una amplia gama de contenido, desde entretenimiento general, deportes en vivo, hasta programación familiar. A nivel internacional, Hulu reemplazará la marca Star en Disney Plus a partir de otoño. Se anunció el lanzamiento de un servicio también, ¿verdad? Una noticia relacionada, un servicio de streaming independiente para ESPN que va a tener un costo de $29.99 al mes y se transmitirá todos los eventos de pay-per-view de la WWE a partir del 2026. Todavía no se ha revelado el precio de la nueva aplicación unificada de Disney Plus y de Hulu, pero se espera que se mantenga similar o que en efecto, como mencioné, le ayude a abaratar costos. Gente, estamos en esta temporada donde nos hace cuestionar, ¿verdad? Esos ahorros iniciales que veíamos en estos servicios de streaming, de suscripción y toda la cosa versus cable TV. Ahora, si usted se pone a sumar todos los servicios de streaming que hay, si usted los tiene todos, ¿verdad? Y usualmente hay una que otra serie o una que otra excusa para usted tan siquiera coquetear con la idea de tener al menos 4 o 5 en su casa, usted está pagando exactamente lo mismo que se pagaba antes en cable TV o incluso más. Muchachos, uh-huh. Opiniones en cuanto a esto. Yo me fui en blanco ahora mismo. Yo, disculpe. No te preocupes. Esa información. No te preocupes. Me pasó por encima de la calva. Es como que, las suscripciones, right? Ahora mismo hay mucha gente que tiene Netflix, ¿verdad? Y goza de Netflix. Ponerle aparte de Netflix, Peacock, aparte de Peacock, ESPN, aparte de ESPN, tener Hulu, o si tienes Disney Plus, porque Disney tiene un paquete que te incluye ESPN, sí, te incluye Hulu y te incluye Disney Plus. Ese es el que yo tengo. Y a la larga, pagas por, ¿sabes? Tú te pones a sumar todo lo que pagas al mes en suscripciones, y no sé si cuántos de nosotros nos acordamos, ¿verdad?, del costo de cable TV, o que incluso todavía tenemos cable TV, algunos de nosotros. Esto, sí, bueno, en casa de mis papás pagan cable TV y ellos pagan no 90 al mes. Pero no hace mucho salió una encuesta, pero salió un estudio que en los hogares en Estados Unidos al mes están pagando sobre $120-140 en suscripciones. Y es ridículo porque realmente tú no las ves todas. Pasa lo mismo que con cable TV, que uno no ve todos los canales, uno, you know, deberías, ¿verdad?, ser selectivo o selectiva con lo que tú tienes en tu casa, porque realmente no los consumes todos. Estás regalando chavos. A mí me pasa. Yo ahora mismo aquí se paga. Nosotros tenemos el bundle de Hulu con ESPN y con Disney Plus. Yo tenía Disney Plus por separada, pero entonces hice el bundle porque Noé le estaba dando uso bien bestial a Hulu. Entonces lo que hicimos fue que yo lo fusioné. Ahí me ahorré dos suscripciones por separada, las fusioné en una. Ok, ¿qué pasa? Aquí se paga HBO Max y se paga Netflix. Loco, yo hace meses que no entro a Netflix. Yo hace meses que no entro a HBO Max. Ahora mismo el consumo aquí en esta casa está centrado en Hulu. Es el servicio que más estamos utilizando y es el que honestamente más atrapado me tiene ahora mismo. Tú sabes, y yo estoy, estoy a punto de jalar el plug en HBO Max y jalar el plug en Netflix. Cambié simplemente con el bundle que tengo, que yo que pago son 30 más el impuesto de la fusión de esos tres servicios, porque son los que honestamente somos los que más estamos utilizando. Claro. O sea, yo no miro para Netflix, ya yo no miro. Entonces, tengo Amazon Prime, que yo pago la membresía Prime. Allá está Amazon Prime Video, que también tiene series, tiene películas exclusivas. Claro. Tú sabes que también tengo esa opción y ya yo la estoy pagando. Tú sabes, que viene incluida con la membresía de Prime, que eso ya saben, que la membresía de Prime ha ido subiendo cada vez más. O sea, y el beneficio de que no te cobren shipping y tengas unos beneficios que te lleguen más rápido, están ya un poquito costositos. Cuestionable, porque la velocidad no es la misma ya en Puerto Rico que decir acá en Estados Unidos continental. Eso va a cambiar cuando eventualmente abran el centro de distribución. Que ya eso está, nice. Ya están bregando con eso. Pues eso puede, en Carolina. En Bueno, tengo entendido que uno va a ser en Dorado, me imaginé, en Dorado, y el otro, escuché Carolina, pero también escuché Fajardo. Pero el primero que van a hacer es el de Dorado. El centro de distribución primero que van a hacer es en Dorado, si no me equivoco. So que eso va a ayudar bastante para la entrega de bueno, Dorado es el, ya tú sabes. Allí ve el gallito boricua, allí ve el gallito boricua, papá, campeón peso pesado. So, no, tienen que hacer esa distribución así al lado de la casa de gallito boricua. Claro. So, pero sí, eventualmente cuando hagan esa distribución, pues la entrega pues va a ser más rápida. Me vi lo que yo me tardaba 3 semanas que viene en Estados Unidos. Ah, si está disponible en ese centro de distribución, pues puede que te lleguen 2 o 3 días a tu casa. Sí. Which is fine. De hecho, están buscando. Yo vi por ahí que estaban buscando para gente para trabajar para carriers locales. Y de hecho, no sé si sabían que Temu tiene unos mini... Vamos a llamarle, ¿cómo podemos llamarle eso? Yo no quisiera decir la palabra, vamos a llamarle mini almacenes en Puerto Rico de mercancía. Y son unas personas que se dedican a almacenar mercancía de Temu. Entonces, cuando hacen órdenes y esa mercancía está disponible en esos lotes, las personas van personalmente y te llevan la mercancía a tu casa. Son unos carriers que vienen a frente de tu casa y te la entregan. Y se tarda de 2 a 3 días en llegar a tu casa. Nice. Si está disponible ahí. Eso, sí. Eventualmente, cuando hagan la de Amazon, pues... Yo entiendo. El concepto sería similar. Sí, sí, sí. Sí, será similar. Maybe no cosas electrónicas, ni cosas extremadamente grandes o costosas. Maybe cosas el in between. Qué sé yo, ropa, accesorios de oficina, de cocina, cosas, de jardinería. Sí, cosas del hogar. Tú sabes, ahora, un televisor, una consola de videojuegos, no, papi, eso ya viene de Estados Unidos porque ya ahí se trabaja distinto, un ejemplo, ¿verdad? Pero que, nada. Pero... Y recuerda que Amazon también. Amazon tiene, ellos son un warehouse de cosas de ellos, pero también Amazon es un intermediario entre vendedores y clientes. Exacto. So, cosas que sean de Amazon, muy probablemente las vas a ver aquí en el almacén que tengan en Puerto Rico. Mm-hmm. Cosas que sean como un PlayStation 5, monitores para computadoras o cosas más específicas, quizás no van a estar aquí y tengas que esperar como quiera que esa persona o esa empresa te lo envíe a tu casa. Uh-huh. Pero nada, brincamos de la suscripción por él porque estamos hablando de Amazon, que también es un servicio que se paga por suscripción y nos afecta también al bolsillo a nosotros. Claro. So, nada, honestamente, usted haga el análisis, cómo usted sabe mejor qué servicios usted debe quedarse con, cómo usted puede fusionar maybe servicios, aprovechar estas ofertas que te dan, qué sé yo, 2 o 3 meses pagando una cantidad y después, pues, usted se quiere cancela, no sé, usted busque tratar de maximizar su bolsillo y no volverse loco cogiendo cuánta suscripción hay, porque va a terminar pagando. Les digo, aquí el cable TV básico en Puerto Rico ahora mismo, que lo provee Liberty, si usted, por ejemplo, pone 2 cajitas en su casa, te parece a pagar $90. Y entonces, súmale a eso que ya Liberty no te instala cable TV solamente. Liberty obligatoriamente te tiene que poner internet en tu casa para ponerte cable TV, para darte las cajitas nuevas que son Wi-Fi, que no son las cajitas coaxiales de antes, las cajitas de Wi-Fi. O sea, que obligatoriamente dice, no, esta cajita funciona con Wi-Fi, hay que poner Wi-Fi en internet para que la cajita te funcione y te dé la programación. Y si alguien le contesta, ya yo tengo internet, wifi, ¿me entiendes? Hay una incompatibilidad con mi wifi, con tu wifi, es lo que ellos alegan, como que para clavarte como quiera con el internet. Sí. Porque entiendo, o sea, es una movida de negocio, es como que, ok, te voy a poner esto, pero quiero hacerme relevante para efectos del internet también. Es lo que trato de hacer. Sí, te confirmo, a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó. Okay. En casa se pusieron las cajitas y se trataron de conectar con un internet de Claro inalámbrico. Papi, no funcionan. No conectan. Yeah, that's BS. Ellos truquean la caja para que solamente funcione con el wifi de ellos. Le montan un firewall interno y vámonos. Exactamente, para que las cajitas solamente funcionen con internet GG. De ellos mismos. Claro. Claro. Haciéndole honor al nombre, Libertad. ¡Bicho, eh! Exacto. Tendrías que llevar la caja a alguien que te la hackee. Sí, sí, sí. Que actually le hago un unlock. Es lo que. Ajá, eso mismo. Un unlock para que se conecte a cualquier internet. Ahí los clavas, pero te puedes arriesgar porque la caja es propiedad de ellos. Uh-huh. Y eso es tampering y eso es. Puede meter la FCC y te puede dar una clavazona chévere. So, con ese que tener mucho cuidado. Con ese que tener mucho cuidado. Y hablando de Liberty, según vi, me salió un titular así en redes sociales de que aparentemente estaban buscando moverse de Puerto Rico. O sea, como que ya la compañía, como que pues, que, sin afectar a sus clientes, entre comillas, pero moverse. Entiéndase, pronto se va a llamar de otra manera. De otra manera, persona lo va a absorber o. Ajá. Se van para República Dominicana, como hizo claro. Pero ya. Yeah. Bueno, esa es la calle Corio. Sí, ese es todo con la noticia de Disney Plus. Así que estén pendientes por ahí, que en Hulu aparentemente ya va a estar acabando, ¿verdad? Como tal, y simplemente se va a llamar Disney Plus o se va a llamar de otra manera, pero va a estar fusionado con Disney Plus. Uh-huh. Vamos a ponernos aquí al día en el chat. Tengo a Mari que dice, en verdad el truco es comprar un mes para binge la serie que quieres y para afuera. Yo hice eso con HBO hace mucho tiempo, cuando te daban el primer mes gratis para ver Game of Thrones. Eso fue lo que yo hice. Gracias. Dice RP que el piropo definitivamente fue para Profesor JJ. Dice, te lo dije, gracias por aclarar, de repente. Gio conoce a su gente, ¿de qué manera? Ay, señor. Bueno, pero el Boque comenta, creo que estas fusiones le dan una excusa para ajustar los precios a la inflación y poder cobrar más a los usuarios. Estás en lo correcto, de repente. Cualquier excusa es buena para cobrarnos más dinero. Y la verdad dice que tiene Crunchyroll y Prime Netflix. Es para temporada, por ejemplo, Stranger Things cuando salga. O sea, exacto, hay gente que paga un mes para ver una serie. Por eso es que también, no sé si se han dado cuenta, que muchos servicios con las series exclusivas las series están nuevas, poniendo episódicas. Sí, sí. No te las tiran todas de cantazo, uh-huh, porque saben que hay gente que coge un mes, la ven y se dan de baja y dice, ¿sabes qué? Yep. Papi, nos vamos un capítulo nuevo todos los viernes. Viernes. Uh-huh. Y si la serie es de 20 capítulos, te clavaste ahí 3 meses. Cinco nada más. Uh-huh. Sí, uh-huh. No hay break. Ya so... La manera como se jugaba el juego cambió radicalmente. Así que sigo filtrando por aquí, dice por ahí, dice RP, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es correr un Subway Heavy al año. Ejemplo, este año le di Prime, mi plan el año que viene es HBO Max o Disney Plus. O sea que tú puedes una suscripción por un año, un servicio, tumba y brincas para otro, es lo que puedo entender RPR. Así que ya. Bueno, es una buena opción también, rotando las suscripciones. El consejo número uno es no pagar esos servicios y solo disfrutar el contenido del pack de aquí en la dichosfera que hay demás. Ahí está. Buena, Jimmy. Lindo. Dice Mayri, yo voy a inventar un servicio que te permita rotar las suscripciones. No es mala idea, Mayri. Piénsalo. Vamos, señor, por aquí. Llega por ahí Guilty Valentine. Hola de los panas del profe por aquí. Mira, profe, ¿eso? Está frío, tuyo. Llegando por ahí. Bienvenido. Entonces, mira, Ichi me confirma. La base es Dorado. Y los centros de distribuciones, una en Carolina y Fajardo, y una en el oeste. Eso es el secreto a voces. Mira para allá. Así nice. Que ya, estamos en lo correcto. Dice por ahí, dice, si no aceptas cable TV de Liberty, sales perdiendo. Es mejor coger el bundle por los 15 a 20 pesos extra, porque te dan un fracatán de canales también. Y la verdad, confirma, mi plan de 70 de cable, internet, telefonía con 1000 megas, tiene Claro TV, tu cajita de los canales, Disney Cartoon, Network TNT, las películas CW, etcétera, incluido. Eso también está chévere. El problema con Claro TV es que acá en el área azul nos hemos dado cuenta que Claro TV soquea, pero horriblemente. Hay mucha gente que se queja, sí, se queja de la calidad, que se da mucho en buffering, a veces se va la señal. Da mucho de qué hablar. Claro TV acá en el sur y pueblos limítrofes. Maybe no sé si área metro, pues a lo mejor, ¿verdad? Las troncales allá están mejores y corre de show. Pero acá la cosa no es muy 100% súper brutal que digamos. O sea, tiene la experiencia, pero hay gente que dice, ¡acho, no! Se pone bien lento, se va en buffering. Yo digo, pues también Liberty también hace lo mismo. Si en casa pasa cada rato, te voy a casar a proyectar el televisor en buffering. Y la verá es bendecida. Y la verá es bendecida porque la verá vive en un monte tocando la mano de Dios. Ella es bendecida. Ya se levanta por la mañana. ¡Hola, papá Dios! ¡High five! ¡Hola, señores! ¡Dame 5! ¡Vaya, Jesucristo! ¡Mira! Ella es bendecida. Ay, y la te quiero, mi amor. Yo te quiero y te adoro. Pero la verdad, ella de Dios. Ya lo mira, está ahí a la diestra. Toca la mano y dice, buenos días. Siga buenos andando. Días. ¿Qué tienes para hoy, papá Dios? mira, Mayri dice que hay que volver al Pirate Bay. Ya lo, Pirate Bay, Mayri, wow. Pirate Bay, qué recuerdo. El verdadero Mayri, One Piece, pagando... ¿tú dices? Sí, no, para ver. Ahora mismo yo estoy pagando 83 y pico por internet y cable TV, que si lo cogí al revés, como Liberty, lo juega legalmente, sale más caro. Me iba a salir en 110 pesitos. Sí, aquí yo pago 85 de mi servicio de cable, 9 paga 85 del suyo y 90 del cable TV de los viejos míos. Suma. Son un fracatán de... Pero ve acá, Ale. Realmente, ¿cuánto tiempo a la semana, verdad? Pregunto. No hay tú en cable TV. Ningún solo día. De hecho, el servicio de cable TV lo tienen ellos. El bill está dividido, por eso es. Nosotros le pusimos las cajas a ellos. Ellos son los que le dan duro al televisor. Nosotros no. Nosotros cuando hicimos el acuerdo, pues vamos a funcionar el servicio. Hoy de baja mi contrato con Liberty, yo lo tumbé. No he cogido uno, cogió los dos modem y el servicio de cable. Entonces, ellos están usando el servicio de cable que me dan los chavitos a mí todas las quincenas. Entonces, yo pago mi internet y no he pagado su internet. Aquí hay dos modem. En esta casa hay dos modem. No tiene uno en el cuarto de ella y yo tengo uno acá. ¿Verdad? Para garantizar la calidad. Que lo que estamos esperando es, honestamente, es si en algún punto deciden aumentar más la velocidad, por lo menos el upload, que lo aumente, porque han aumentado el download, pero el upload se ha quedado ahí estancado para hogares, se ha quedado atracado en 30, no han subido más. Pero si suben ese upload y que yo pueda, con un solo modem, tirar la conexión de Noé y la mía, y que funcionen los dos streams a la vez, sin buffering, que no tropee frames ni nada, yo tumbo uno de los modems y nos quedamos con uno. Pero estamos esperando que anuncien que por fin van a aumentar y nos quedamos con una sola conexión. También tienes que ver, ¿verdad? ¿Cuánto sería lo que vas a pagar por ese upgrade? Exacto. Y cuánto estás pagando por allá y suma, resta y ver cómo te sale la cosa. Sí, entonces otra cosa que se me olvidó aclarar. El básico de cable TV, creo que eran 45, ¿no? Si no me equivoco. 45 al mes por la programación que es la que ellos llaman Liberty en español. Que los canales básicos y unos que otros. ¿Qué pasa? Mi padrastro es bien freak de los deportes. Entonces, él quería los canales de Network Broadcasting, que son NBC, ABC, ESPN, TNT, el MLB Network, NBA TV, todo eso. ¿Qué pasa? Los ESPN, toda la fracatán de ESPN, loco, le sube el bill. Por eso cuando, pero es que si metes esa programación te sube, pero ellos lo están pagando. Lo que hacen es que ellos dos se lo dividen. Y para ti no lo dividen. 45 y 45 lo pagan entre otros, porque mamá es una que se siente de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, le da duro el televisor. Él es uno que se va aquí a la terraza porque puso un televisor en la terraza y se sienta a ver juegos de pelota todo el santo día. O sea, ellos, honestamente, ellos dos le sacan el jugo al televisor, al cable, tú sabes. Que pues, ellos justifican el pago. En mi casa yo tengo Netflix, Disney Plus y Hulu. Pero Hulu y Disney Plus, Hulu y Netflix me lo cubre mi compañía de móvil. Tengo un especial ahí. Pero yo no utilizo casi Netflix. Mi cuenta de Netflix la tiene mi mamá. Papi, le da. Pero le da. Andereta, aleluya. Le da. No, y le da y dice. Y cuando dice que quiere bajar video porque va para. Se va para la playa, o sea, para Rincón, qué sé yo. Viene, baja los videos y porque allá no tiene, en el otro lado, y viene y baja todo eso. O sea, que ya sabe que puede descargar para verlo después en internet. Pero mi cuenta la tiene ella y la tiene mangada, pero del agua al agua. A veces yo entro a la cuenta de ella a ver qué ha visto, papi, y son horas largas, ¿viste? Son horas largas de contenido, pero pues. Antes los videos de uno son así. Sí, no, pues me alegro que tu mamá. Los míos es todo tradicionalmente pegados al televisor. Lamentablemente, no son tecnológicos en cuanto a eso. Ay, santo. Mira, pero llega Meta, el cable TV. Uy, el Meta. Eso. Tacho, no, todavía hay cable, Kaku, todavía existe el cable. Existe. También está Sony, ¿vale? Por ahí saludando a todo el mundo. Sony, Azuquita. Por ahí. Ya, dice Belén, lo único que consume es Twitch. Estoy bien atrasado en películas y series. Yo también estoy bien atrasado en películas y series. Benaldi, no eres el único. Yo estoy así. Yo consumo mucho Twitch. Twitch y mis canales de el anime. That's it. No, yo admiro a Gatonejo y Sparrow. Cuando llegamos a la sección de qué es la que hay, ellos siempre ponen tales series, tantos capítulos. Y yo leo cuando ellos ponen el documentillo. Cuando ellos creen que yo crecí como estos dos infelices. ¿Cómo ellos sacan tiempo para ver series, coño? Si yo no tengo tiempo. Entonces, ellos que tienen hijos, familia, que trabajan casi todo el día, y ellos sacan tiempo para ver las dichosas series. Yo no encuentro tiempo. Yo quiero ser como ellos cuando crezca. Dios mío, enséñenme. Teach me the ways. You need to teach me the ways of the stream, please. Sparrow, te hablan. Hay que tener más de 24 horas en un día esto, y acomodar. Por ejemplo, en mi caso, yo hay veces que consumo Twitch mientras estoy haciendo ejercicio, pero hay veces que lo que veo es una serie mientras estoy en la trotadora y dándole a las pesas, ¿me entiendes? So, es cuestión de buscar el momento y también uno decidir en qué va a invertir el tiempo, ¿me entiendes? Hay veces que hoy voy a leer y santo bueno, se acabó, no, decido no hacer ciertas actividades, sacrificar ciertas actividades y luego entonces enfocarme en otras. So, ¿verdad? Cada cual, como bien dice Alex, ¿verdad? Las agendas están cargadas y hay temporadas en las cuales pues no realmente vemos películas o series, estamos haciendo otras cosas, pero se busca tratar, ¿verdad? De buscar el balance. Se procura buscar el balance. Hay que hacer como dice RPR, en un buceo intenso en Punta Cana viendo Sandman. Es que tú te acuestas con las gallinas. No, Kaku, yo ojalá yo me acostara con las gallinas, loco. Yo me acuesto como a las 11, 11 y media, la hora que yo me anío a la cama, loco. Lo que pasa es que, o sea, yo tengo tantas cosas también. Gimnasio, las cosas de la iglesia, ¿qué más? Pues las transmisiones, que aunque son dos veces al día, en la semana, pero yo hago otras cosas y cuando vengo a ver, loco, no me sobra el tiempo. No me sobra el tiempo. Y pues, vamos a ver qué pasa, pero ya. No puedo dar muchos detalles, pero ya. Cosas pasarán, señales habrán. Anyhow, pero fin, sí, y eso, yo me levanto todos los días a las 4:45 de la mañana. Eso es algo que nunca vas a ver a Sparrow haciendo. A menos que tenga un estudio médico o algo. Cosas que no estoy dispuesto a sacrificar. Mi sueño. Es una de ellas, yo no negocio con eso. Me puedo acostar tarde, pero si me acuesto tarde, créeme que temprano no me voy a levantar. No way. El único momento que yo tengo para ver series es al mediodía, durante mi hora de almuerzo, y a veces me pongo a ver una película, y entonces ese es el problema, que en vez de aprovechar y ver películas que tengo pendientes, me pongo a ver películas viejas que ya he visto como más de 50 veces. Ay, vamos a ver aquí Terminator 2. Judgment Day. El problema eres tú entonces. El problema no es el tiempo, eres tú. En estos días me puse a ver, mire que O Malón. Man of Steel. Me he visto como más de 30 veces y yo, pero ¿por qué yo estoy viendo Man of Steel? ¿Qué me dio? ¿Me voy a poner a ver otra cosa? Man of Steel, yo como que. Que hay de cierto que la semana pasada se puso a ver Braveheart. Sí, sí, sí, sí. ¡Juro! En estreno. Sin editar. Es que guapa lo mal acostumbró. Sí, me mal acostumbró. Sí, duro de matar. Déjame ver. Mira, RPR dice, a ver Neverending Story. Tú sabes lo que yo también solía hacer mucho, ya he aguantado. Me pongo a comer y me pongo a buscar películas viejas. Por ejemplo, en Amazon Prime hay un directorio de películas viejas, al igual que Netflix. Netflix tiene un directorio de películas de los 80 y de los 90. Y ahí era que yo me metía a ver películas de los 80 viejas, en vez de aprovechar y ver maybe uno o dos capítulos de una serie de anime que estoy loco por ver hace tiempo y no hago. Me pongo a ver esas viejas historias que, total, tú me vas a mí comiendo y escuchando porque ya me sé la película de memoria. Tú sabes, digo, bueno, papi, así los hace Patria. Así todo el mundo va a tocar la estadidad. O sea, para ti es un audiobook. Exacto, eso es un audiobook que me sé. Tú me vas escuchando y yo, ya, y yo diciendo el libreto, sí, porque ya me la sé. O sea, que sí, lamentablemente, profesor Otajo, te acaba de hacer un descubrimiento en grande aquí. El problema soy yo. Y lo acepto. Así que, pues, el problema soy yo. Pero RP dice por ahí, A Neverending Story y The Labyrinth. No te metas con ninguna de esas dos películas. Están durísimas. Yo las vería 80 veces. Yo las vería también todos los días. No me molesta. Al igual que Robocop a mí no me molesta. Y si la tengo que ver en estreno en HD por Guapa TV, la vemos también. Policía robótico en estreno. Sin editar. Diablo, señorita. Sin editar. Ale usando el Netflix como Guapa TV en estreno sin editar. Exacto, sí, viendo películas viejas. Yo dije, ¿qué cojones? Mano, tengo un Jurásico. Tengo un montón de películas y series en Q, pero mátenme, porque no puedo hacer nada, de verdad. Sorry, mala mía. Sparrow. No, la cosa es que la noticia todavía es tuya, la próxima. Estamos todavía en la del pay-per-view y de Hulu. Ya sale de Hulu, ¿no? Pues ya, yo creo que ya, sí, ¿no? Ya estamos set. The Verendi Story y Labyrinth son durísimas, esas movies son clásicas, tremendas. Papi, Labyrinth está bruta. Labyrinth es un peliculón, de verdad. Yo tengo problemas con David Bowie en esa película. Me da cosas. Me da cosa verlo, me da pavor y no puedo bregar con la película. Pero a mí me gustaría ver Like the way he looks, he acts, él me da cosa, no puedo bregar con la película. Desde chiquito, nunca hice click con la película y es como que no. A mí me gusta. No me inviten a ver Labyrinth. Que no voy a ir. Pero a mí me gustaría ver un remake de esa película en actual, ¿sabes? O sea, no un remaster, sino que la rehicieran nuevamente. Un ritmo con la tecnología. Con la tecnología que hay ahora. Como que estaría súper buena. Esa es buena. Pero te faltó mencionar en la Santa Trilogía de películas de fantasía. Mencionamos The Neverending Story, mencionamos Labyrinth. Tienes que incluir también ahí a Legend. No me dejes fuera Legend. Legend es la hostia. Legend. Tom Cruise. La de los unicornios. Ok, ya está. Y Curry con la máscara del diablo. Él era el mal, la oscuridad. Y entonces era como. En ese tiempo era como ver literalmente una versión más o menos de Legend of Zelda live action. Porque Tom Cruise ni hablaba. Y era cuando Tom Cruise todavía no se había arreglado la boca, que tenía el diente, él tenía un buckatooth, literalmente un diente en el mismo medio, cuadrado con la nariz. Y eso no era una prótesis, su boca era así. Después de adulto se lo arregló. Ajá, y entonces la sonrisa se... Pero eso es un película, y podemos meter por ahí un cuartito de lugar, poquito, no soy muy fan, pero hay gente que le encanta Willow. Willow, pues, más o menos. Mardigan era la bestia ahí, pero... Willow, ¿de verdad? ¿No te gustó? Hacho, la escena de la transformación de los cerdos para ese tiempo. Que la cara del humano va a transformar. No, papi, esos efectos especiales estaban hijos de puta. Again, para ese tiempo. Ahora es como que medio cringy, pero I mean, it is what we have. Mira, y hablando de Diablo, nuestra próxima noticia va para esa ruta. Y es que se estuvo anunciando, gente, que Rod Ferguson, el director general de la franquicia Diablo, anunció su salida de Blizzard Entertainment después de 5 años. En ese anuncio, Ferguson agradeció a los equipos y mencionó que la partida es amistosa, asegurando que el futuro de la franquicia luce prometedor. Durante su tiempo en la compañía, Ferguson supervisó el lanzamiento de 4 títulos importantes: Diablo 2 Resurrected, Diablo Immortal y Diablo 4. Y la próxima expansión de este, Vessel of Hatred. Antes de unirse a Blizzard en el 2020, había trabajado en The Coalition, donde fue la clave en el desarrollo de Gears 5. Shit. Ferguson es conocido en la industria como un closer o finalizador, una persona capaz de tomar proyectos con problemas y llevarlos a buen término, como hizo con Diablo 4 después de casi una década de desarrollo. Su reputación se cimentó también en su trabajo en la saga de Gears of War original, en el lanzamiento de Bioshock Infinite, otro proyecto con dificultad de desarrollo. Su salida ha generado especulaciones sobre cuál será su próximo desafío, ya que su perfil es muy buscado para juegos que enfrentan retrasos o crisis, como Marathon o el nuevo de Bioshock. Él se va de esta franquicia que la trajo por varios años, entonces. Uh-huh. O sea, porque trajo Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, que para mí es un juegazo, que está muy bueno. Y está como agente libre, a ver quién dice, mira, te necesito, vente para acá, ¿cuánto estás pidiendo? So, vamos a ver qué pasa con él. Yo, la gente de Gears, de Diablo. La gente, yo, siendo la gente de Gears, le doy chavo para que no vuelva. Porque Gears of War 5... Diablo. Y, o sea, viniendo de un fanático de Gears desde Day One. Gears 1, la bestia. Gears 2, me cago en la... ¿Qué clase de juego? Gears 3, siguiendo superando la barra. Gears Judgment. Escupimos para el lado, eso no se menciona. Nada, un experimento con People Can Fly. Gears 4 fue jugar con los sentimientos. El principio del juego está bien. Los últimos 3 capítulos, más Sofía. Esto, y Year 5, no se lo recomiendo a nadie, solamente el multiplayer. Hay que ver ahora, ¿verdad? Cómo vienen con E-Day, que es una precuela. Pero ajá, en lo que trabajó este individuo, olvídate, ¿no? Toma chavos para que no vuelvas, brother. Feliz retiro. Pero ¿cuál es? Ok, pero la pregunta es, ¿cuál es el trabajo de él? ¿Era story? ¿Era mecánica del juego? ¿Era limpiar lo que se había hecho? ¿Cómo se veía el juego? ¿Sound effects? ¿Cuál era el trabajo de él? Buena pregunta. Para efectos de Gears, no sé si era director como tal y director creativo, si era director ejecutivo, si era ¿verdad? No me consta, pero Gears como tal, o sea, mencionarlo como que, ah, sí, su labor en Gears 5, eso para mí no es una estrellita en su resumen. ¿Me entiendes? Porque Gears 5 fue terrorífico. Esta gente simplemente los contrata, maybe, en la línea de consultoría, trayendo a la mesa la experiencia que han tenido con otras franquicias y a lo mejor tratar de implementar fórmulas exitosas que funcionaron con otros títulos a estos títulos. Maybe cuando lo traen para Gears of War 5, mi especulación es que ya ellos de antemano se huelían que hay que buscar a alguien que nos ayude a cerrar este lanzamiento, porque esto como que nos da como que sí, como que no. Pues aportó su granito de arena para, pues el juego salió, pero desafortunadamente pues no fue lo que los fans estaban esperando. Se fueron un poquito muy boquetudo, ya lo estábamos viendo desde el 4 para acá, porque yo jugué el 4 y yo me quedé bruto perplejo con esos últimos capítulos y ese final. ¡Qué cosa más estúpida y horrible! Uh-huh. O sea, no fue digno de lo que ya veníamos cargando en Gears. O sea, mira, como veníamos, o sea, Gato siempre da un ejemplo. Gato siempre da un ejemplo de que cuando eso pasa en los juegos, es que el día que iban a trabajar esos capítulos, al frente había Happy Hour desde la 1 de la tarde. Y era viernes y tenían que entregar el material antes de irse, ¿verdad? Y se fueron, sí. Cerraron con Rush y literalmente, o sea, se ve, se percibe incluso en la historia. De momento Gears 4 va bien y de momento coge un acelerón que tú dices, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué vamos ahora tan deprisa? El development de la historia como tal no iba bien, y si su labor era dirigir, debió haber dicho, ¿sabes qué, caballito? Aquí hace falta alguito más de desarrollo, esto no puede pasar de punto A, B, C a de momento dispararse a X, Y, Z, ¿me entiendes? Esto, y tampoco cerrar como cerraron esa batalla final de Gears 4. Santo Dios, si usted no la ha jugado y desea pasar por experiencia, hágalo. Mano, literalmente un 3 de 10. Le doy yo un 3 de 10 y te estoy exagerando. Yo me quedé en el 3. ¿En Gears 3? El 1 y el 2 y el 3. No jugué el 4 porque en aquel momento lo vi y no me pareció muy halagador. Uh-huh. Y obviamente brinqué el 4, no voy a jugar el 5 sin jugar el 4. Uh-huh. So, el 5 también lo skipé. Y están atados. El 4 y el 5 están atados. So, yo entiendo. Atado. So, yo creo que me gocé los mejores 3 juegos de Gear. Confirmo. Que son 10 de 10. Confirmo. Sí. Y de hecho, cuando la gente hace replayability del juego, trata de buscar los juegos viejos, el 1, el 2, el 3. Y eso es lo que juegan. El 5. De verdad que lo vi, ¿cuándo fue que lo vi? En un evento gaming que hubo aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Lo utilizaron como uno de los eventos que se jugó en tarea principal. Uh-huh. Pero multiplayer. Multiplayer. Porque el multiplayer está sólido. O sea, el multiplayer de Gears of War no ha cambiado. Gears of War 3, el multiplayer era el mismo pero enhanced en Gears of War 4, que era el mismo pero enhanced en Gears of War 5. O sea, el multiplayer de Gears of War está mega mangado desde el primero. Y literalmente, si ellos saben hacer algo, es el multiplayer. Pero de historia, Gears of War tenía que terminar en Gears of War 3 como terminó. That's it. Dale finalidad. Lo que pasa es que obviamente es una franquicia que le quieren seguir sacando chavo. Y en ese momento todavía este modelo existente de Fortnite, ¿verdad? De un juego por servicio donde el multiplayer es lo que manda, no existía. Pero después de Gears 3 podían sacar Gears y ponerle un subtítulo, Gears Night o Gears Arena o Gears lo que fuera, y que fuera un juego por servicio gratuito, y que el mismo modelo de Fortnite pero aplicado a Gears, como ahora mismo corre Call of Duty Warzone, que es gratuito entrar, ¿verdad? Y se sostiene por la economía interna, ¿verdad? De los skins y de las armas y de lo que sea. Pues algo así con Gears hubiera corrido delicioso. ¿Tú crees que si esa gente por alguna razón hace un Gear of War Survival, por decirlo así, o un Battle Royale? Un Battle Royale. Ajá. De Gear of War. Sea algo exitoso. A estas alturas, el éxito lo vamos a querer comparar con Fortnite y la respuesta es no. No va a ser exitoso. Pero, si hubiesen sido valientes, ¿verdad? En ese tiempo y hubieran. De hecho, Fortnite salió de Epic Studios. Por eso, mucha de la base de Gears está presente en Fortnite. Y mecánicamente hablando, Fortnite es un Gears of War 7.0. Pongámoslo de esa manera. Enhance a la enésima potencia. pero a estas alturas no va a ser tan, tan exitoso como un Gears, a mí, como un Fortnite, esto, pero de que tendría cierto éxito, lo tendría. El problema es que Gears ahora mismo es un juego que en comparación, y lo sé porque recientemente estábamos hablando precisamente de esto en el canal de Gitana Silen, es un juego que es más pesado, más lento, mecánicamente hablando, o sea, tú en pantalla, es un juego que se juega diferente, y es un juego único. Es un juego, tú disparas over the shoulder, es un cover shooter. Ya no hay juegos cover shooter formalmente, o sea, tú literalmente le das a un botón y el muñeco, el personaje se pega a la pared. Esto es unas son unas mecánicas diferentes. Entonces, el público que estaba bien activo con Gears of War mermó, ¿verdad? Después de la experiencia de Gears 3 tan top con Gears 4 y Gears 5, y pues ahora estamos donde estamos. Hay que ver, como te dije, con Gears of War E-Day, que es una precuela que va a explorar bastante, va a profundizar en la historia de Marcus Fenix y de Dom. Y yo espero que traigan otros personajes que no voy a mencionar porque los mencionan en las novelas, no en el juego, ¿verdad? Hay ciertas referencias, pero no están mencionados directamente. Es una historia muy emotiva. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes que jugaron Gears of War 3 lloraron. Yo lloré como un nene chiquito con Gears of War 3. Yo no estaba emocionalmente hablando en un buen lugar cuando jugué Gears of War 3, y Gears of War 3 me desboronó el alma, con, ¿verdad?, con los eventos que pasan, que vienen arrastrando desde Gears 2. Todo ese trauma viene presente desde años antes, ¿verdad?, en ese storyline, y se supone que Gears of War E-Day presente mucho de eso. O sea, la historia va a estar heavy, y obviamente lo que más anhelo es ver cómo trabajan el multiplayer, sobre todo tomando en consideración que por ahí viene otro juego de Gears of War, ¿verdad?, una reiteración de juegos existentes que también marca un punto importante en la historia del gaming, y es que Gears of War por primera vez se va a poder jugar en PlayStation próximo mes de agosto, ¿verdad? Finales de agosto es que sale este juego. Sí. Esto, multiplayer y cross todo, o sea, va a ser cross platform en PC, en Xbox y en PlayStation. Así que hay que ver, ¿verdad?, qué elementos diferentes van a traer en E-Day que no tenga este otro Gears of War, esto, dentro del multiplayer, para aguantar, ¿verdad?, esa fanaticada. Pero ya, Alex, ponnos al día ahí en el chat, please. Nada, pues dice por ahí Mary, ¿cómo tú aprovecharías una franquicia así? Digamos que estamos en época de Gears 3 y hay todavía hambre de la serie, pregunta Mary. Dice RPR, Bioshock Infinite, pésimo juego en mi opinión. Y a los 3 y 4, muy bueno, Resident Evil también, pero Bioshock Infinite llora ante los ojos de Dios. Yo amé Bioshock 1 y el 2, y el Infinite lo pasé haciendo el skip a todo lo que pude. Bueno, obviamente es tu opinión, la respeto. A mí me encantó Infinite. Yo no sé, y mucha gente que lo jugó le encantó Infinite. Ese final te deja como que, holy shitness. O sea, I mean, no sé. Si ¿cómo se dice? Si hiciste speedrun de Infinite por terminarlo, te skipeaste un montón de cosas, te skipeaste un montón de detalles de la historia de Bioshock, honestamente. A mí personalmente me encantó Infinite. A mí me encantó ese juego, a mí me encantó un montón. Yo no he terminado el 2 todavía, yo terminé el 1, no he terminado el 2, de los originales. Yo empecé el 2 y tuve el issue, empecé del corrupted file, tenía que estar copiando el file y metiéndolo en otra carpeta para no perder el archivo del juego. Pero ya estoy, bueno, ese juego yo dejé en el final, yo estoy en el final, no lo he terminado porque me da la gana de terminarlo. Es tipo a subir elevado y llegar a la última pelea. No sé por qué carambo le tengo hecho eso. Anyhow, dice por ahí, yo estuve con Infinite por la historia, dice Mary. Yeah. Su nivel dice, qué bien. So, aparte de eso, estamos bien en el chat. Ah, bueno, nitidoski. Bueno, con este entonces pasamos a la última noticia de esta semana, gente. La nueva temporada de Fortnite, obligado, capítulo 6, temporada 4, Shock and Awesome, trajo consigo varias sorpresas, incluyendo nuevos personajes y mecánicas. Una de las adiciones que más, ¿verdad?, ha resultado de sorpresa para la comunidad es el medallón Spring Leg, que otorga una movilidad extrema que permite a los jugadores prácticamente saltar de forma increíble en el mapa, casi como si el personaje pudiera volar, típico característica, ¿verdad?, de una animación, ¿verdad?, dibujo animado a la hora de volar. Los jugadores han compartido varios videos en plataformas como Reddit y YouTube mostrando las habilidades del medallón y cómo se puede combinar con otros como el de Surge. Yo vi un videito de eso, me topé con uno de esos que literalmente el tipo va prácticamente hasta la estratosfera y baja otra vez haciendo kills poquito a poquito, ¿ok? Aún así, ¿verdad? No se sabe cómo reaccionarían los jugadores a largo plazo a estas nuevas mecánicas de movilidad, ni si Epic decide ajustarlas en el futuro, pero por ahora se sienten bien a lo loco. Además de este medallón, lo que más resalta de esta temporada es que ha introducido personajes icónicos de los Power Rangers. Ahora mismo están todos los Power Rangers por venta en un mega bundle, que si usted se pone a pensar, los Power Rangers originales, ¿verdad? Son los 5 originales, por 3,000 V-Bucks, 3,000 y pico de V-Bucks, con sus respectivos emotes de música. Todos tienen también el medallón del Megazord, como la transformación, esto, y sus respectivos picos, sus pistolitas, etcétera. No está tan mal. También este season trajo consigo un skin de Halo Spartan que se ve totalmente flaquito, diría yo, que es la versión fémina dentro de los Spartans. Ustedes, jugadores de Halo, recordarán que hay una versión en Halo, ¿verdad? Versión de hombre y versión de mujer. La versión de hombre, típicamente la cintura es un poco más gruesa, ¿no? La cintura de las féminas Spartans mucho más esbelta. Y lo que se ve en estos Spartans dentro de Fortnite es o que son féminas o que intencionalmente quieren ser como que chamaquitos con la armadura, ¿verdad? Se ven escuálidos en comparación a el Spartan original, ¿verdad? A Master Chief. También hay rumores sobre la posible llegada de Jason Voorhees de Viernes 13 y Ghostface de Scream al juego en algún punto, obviamente, de la temporada de octubre. Y destaca también de esta temporada el hecho de que, mano, repinta a que esto es una fusión de Helldivers. Ahora hay insectos por ahí que tú tienes que pelear. No solamente estás peleando, ¿verdad?, en el mapa de regular, ¿verdad?, del Battle Royale regular, peleando contra otras personas, otros jugadores, sino que encima estás peleando contra el environment. Así que es PvE, player versus environment. Aunque ya lo habíamos visto, ¿verdad?, en otras iteraciones, pero no tanto así como se ve en esta temporada. Así que, ay Luli, yo sigo abrazando el Blitz. Ahí es donde más ganamos, más rápido se dan las partidas. El pase está nítido, ¿verdad?, que como mencioné, trae varios personajes originales, pero también pues está el Spartan azul y el Spartan rojo. Pero al final del pase, que está lo que mucha gente quiere, por lo menos yo, que por eso nada más le voy a pichar a lo de comprar los Power Rangers, a todos los Power Rangers, o por lo menos por el momento. Aunque Lara vio los Power Rangers y está media juqueada, así que a lo mejor lo compro para cuando nos sentamos a jugar juntos, que los tengamos por ahí, por lo menos en file. Pero el Power Ranger que a mí siempre me llamó la atención y con el más click que hice siempre fue el Green Ranger. Y el Green Ranger que evoluciona al White Ranger. Y ambos son parte del pase. Así que en este caso, ¿verdad?, yo no compré el pase anterior, pero este pase sí justifica, ¿verdad?, para mí comprar y tener entonces esos personajes una vez se acabe. Así que mega, mega GG. Dicen allí con los Power Rangers, oye, ese Power Ranger verde y el blanco que en algún momento lo hizo el actor Tommy Lee, era él. No, Jason David Frank. Sí. Tommy era el personaje. Tommy era el personaje. Uh-huh. Y oye, sigue siendo algo icónico dentro de lo que son los Power Rangers. No dudo que las ventas de esos skins y del Battle Pass van a sobrepasar los millones largos. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa ahí. Se ve cool, ya he visto un par de videitos de ellos. Se ve chévere. Yo no sé de comprar mucho o casi nada en Fortnite. Uh-huh. Pero yo creo que simplemente por tener el White Ranger y el Green Ranger compraría el Battle Pass. Y el drop del White Ranger, ¿sabes? Que de momento en Fortnite, pues obviamente que hay un glider o cae. El glider del White Ranger es el tigre blanco y viene, corriendo en el aire como así en la serie. O sea, se ve salvaje. No sé, y me imagino que sí estará, pero no sé porque no lo he verificado. Me imagino que el pickaxe del White Ranger será Saba, ¿verdad? Que era la espada. Y del Green Ranger, pues será la daga de llamar al dragón. Que yo sé que tiene el emote del pam, pam, pam, para pam. Eso sí lo vi. Pero en el video que lo vi, hace la tonada el White Ranger. Como que ahí se le fue a los que hicieron el video. Debieron haberlo dejado con, que lo hiciera el Green Ranger, no el White Ranger. Pero nada, como que era super cool, super cool. Eso está nice. A mí yo creo que esto es nosotros. de una manera u otra nos encantan los Power Rangers, ¿verdad? Sí. Ya después de adulto es que van a salir mucha información de cómo era que hacían la serie. Aún así, eso a mí no me desencanta para nada, o sea, a mí me encanta. Me encantaba el vacilón con los Power Rangers. Y sí, también, yo era freak cuando por primera vez sale el Power Ranger verde, que eventualmente pues se va para el lado, ¿verdad? El lado bueno. Uh-huh. Ah, no, eso para mí era una alegría como que, ah, que porque él resaltaba tanto. Tú sabes, me dolió cuando perdió los poderes, que ya se sentía, pues, que no podía ayudar hasta que entonces viene el White Ranger y cuando se quita el casco y yo como que, ¡ah, la redención de Tommy, papá! Una cosa, y fue el Power Ranger, el actor más icónico de todos estos Power Rangers. El tipo hacía Comic-Cons, hacía apariciones, hizo spin-offs de producciones locales de Power Rangers. Sí, se mantuvo relevante en otras series. Sí, se mantuvo relevante. Súper relevante, sí. De hecho, sí. Creo que él llegó a venir a Puerto Rico. Sí, fue. Señor, yo tengo una foto con él, gracias. Y después que vino a Puerto Rico fue que, ¿verdad? Tristemente... fallece. Sí, tomó la decisión que tomó. Así que, gente, en un paréntesis, busque ayuda, ¿verdad? Si usted o alguien que usted conozca, ¿verdad?, está pasando por un momento difícil en la vida, siempre recuerde o recuérdele que hay un oído dispuesto a escucharle, ¿verdad? Así que esa frase la estoy tomando prestada de James, que siempre lo comenta también, y me parece muy acertado mencionarlo ahora, ¿verdad?, con el caso de Jason David Frank, y no solamente con él, ¿verdad? Hay otros tantos grandes artistas que lamentablemente proyectan, ¿verdad?, una cosa y internamente, ¿verdad?, están en otro lado. Busque ayuda, de verdad, de ser necesario, así que es importante eso y tomarlo serio, ¿verdad?, porque es un asunto serio. Siempre. Nada, a ver, no tome decisiones permanentes a problemas pasajeros. Dice Kaku que él interpretó a 5 Rangers distintos. Es correcto. Él interpretó varios Rangers de diferentes generaciones que se unían en eventos especiales. Uh-huh. Él protagonizó 5 Rangers distintos. So, él estuvo bien metido en la franquicia. Él participó en Bat in the Sun. Reencarnó su personaje icónico de Ranger. No me acuerdo con quién fue que peleó, si fue contra Ryu de Street Fighter, me parece que fue en esta mix-up que hacía Bat in the Sun. Sí, él tuvo varios también. Había una historia original con Bat in the Sun, ahora que lo mencionas, algo de Dragon Something, que era básicamente una versión del Green Ranger, pero blanco. Entonces no lo decían así flat out, pero Saban, ¿verdad?, los productores originales de Power Rangers y él tenían muy buena relación y como que lo dejaban cruzar borderline-ish Power Ranger o no, o sea, como que, y él era pues obviamente martial artist curado, él tenía su escuela, tenía su, ¿verdad? Él era cinta negra en varias disciplinas de artes marciales. O sea, el chamaco era un overall, era un amante de los deportes extremos. Él quedó encantado con Puerto Rico cuando vino acá al Comic Con. Él quedó encantado con lo que fue Extra Life. Cuando los muchachos allá le dieron el pitch de lo que era Extra Life, él quedó encantado al punto que usted ve lo que él hizo. Él estaba como invitado en Comic Con. Él se salió de su booth y él quería ir al booth de Extra Life. Y allí nos donó un montón de fotos, firmas, para que nosotros la cediéramos por donativo para sacar más chavos para la fundación. Se cogió una foto con nosotros, se cogió una foto con los nenes. O sea, el chamaco era un bien down to earth. Y honestamente, cuando escribió ahí Sony en el chat, cuando sale la noticia que decidió quitarse la vida, nosotros como que... ¿Pero por qué? Si era un tipo lleno de vida, joven, tenía su esposa, su familia... O sea, tipo estaba en top of the world lo que estaba haciendo. O sea, guay. O sea, esas son preguntas que tristemente nunca nos vamos a poder contestar. Y son preguntas que las contestaciones, quienes las tienen, ya no están aquí. Ya no están aquí, exacto. Y pues, por eso es que volvemos y recalcamos. Si usted se siente en la necesidad de que lo escuchen, de hablar con alguien, de botar algo que le está haciendo daño, toque puerta, llame a la persona que usted crea que pueda ayudarle, ¿verdad? Y trate de fluir y trate de tomar buenas decisiones en esta vida, porque como dice Sparrow, no tome una decisión permanente a problemas que son pasajeros. Y todo, aunque no parezca, tiene solución en esta vida. Amén. Y si no tiene solución, no es problema. Let's go. Bueno. En cuanto a eso, pues ahí tenemos las informaciones para esta semana, Alex. Una última leída al chat antes de movernos a la formación. Sí, no, estamos al día. Estamos. Ok, sí, pues gente, esta semana sale Filtrafa. Realmente no sale nada bueno. Por lo menos que así retinte de los títulos que voy a leer a continuación. En agosto 11 sale Firefly Village para PC. En agosto 12 para PS5, Xbox Series XS y PC sale Echoes of the End. En agosto 12 también sale Fallen City Brawl y Shields of Loyalty, esto para PC. En agosto 13 sale Fractured Core, esto para PC. En agosto 14 salen estos últimos que voy a leer. Viene por ahí Fistful of Yankees, esto para PC. Drag X Drive, esto para Switch 2. Madden NFL 26, que es como quien dice el título de la semana. Si usted todavía le gusta Madden o le gusta los juegos de deporte, hay muy poca gente en la comunidad, por lo menos que yo conozca, que específicamente le guste Madden NFL. Pero pues, sale el de este año. Esto para PS5, Xbox Series XS, Switch 2 y PC. Y también sale Ubi's Loop. Esto para PC. Fistful of what? Fistful of Yankees. Literalmente, como los del béisbol, los Yankees. Sí, totalmente interesante. Bueno, gente, de esta profesor, algo que mencioné ahí que te llamara la atención y yo lo diré como... No. Absolutamente nada. Alex. Yo creo que lo mejor que tiene agosto es Battlefield 6. ¿Qué te llevas de ahí? Absolutamente nada. Tampoco. Absolutamente nada. No, yo te voy a retar ahí, profe. Y sí, concuerdo contigo, Battlefield 6, ¿verdad? Pinta como un muy buen contendiente para el estreno del mes. Bueno. Sin embargo... No es por nada, pero Shinobi está bien cabrón. Alex lo sabe. Silvia lo sabe. El Boy lo sabe. El 32-0. La pared lo sabe. Así que... Ay, esa triste historia, Alex. Fue que la retaste. Si no la llegas a retar, yo estoy seguro que ya te hubiera dejado tranquilo. Pero tú dices... ¡Ah, Silvia, es un demo! ¡Es un demo! Los demos no cuentan. ¿Cómo fue? ¡Iggy! Hold my beer. Aguanta mi cerveza, por favor. Y la llamó y hizo un cambio, Silvia, en el video. Se ríe y toda la condena. Sí. De entre el mundo de los muertos, viene y se ríe. ¿Qué cojones tiene la vieja de esa? Ultratumba, directo de Ultratumba. Ahí está. Ella le dio un high five a Mumra y salió. Con lo de antiguos espíritus del mal. Transformen este cuerpo decadente en Silvia la inmortal. O sea, como que. Yep. Obligado. Tagi. Bueno, gente, de esta manera entonces llegamos al tema de esta semana y obviamente tenemos aquí con nosotros al profesor JJ, y no es de adorno, el profesor JJ va a estar participando de la entrevista gaming. Ya tocaba, ya correspondía otra de las que estaban esperando, que obviamente en esta temporada, si se han fijado, aquí hay entrevista gaming prácticamente cada 3 semanas. ¡Bum! Tenemos una entrevista gaming, contrario a temporadas anteriores donde se interrumpía prácticamente era una vez al mes. Ahora esencialmente son 2 veces al mes que tenemos entrevista gaming para ustedes. Y es un espacio realmente donde el invitado o la invitada tiene para compartir con nosotros un poquito más acerca de quién es esta persona, ¿verdad? ¿Quién es como persona? ¿Quién es como creador o creadora de contenido? Así que, Alex, arrancamos formalmente con la entrevista gaming al profesor Lota Jota. Profe, yo espero que estés ready. Ahora sí que aprieta. Estamos ready. Vamos. Pero allá. Antes que empiece, ajá. Alex, ¿viste lo que envié por el Discord? Espérate, rápido. Aquí donde estamos nosotros. ¿Dónde está? En el. Sí, mira, aquí. Aquí es lo que dice ahí. Qué pelota de. Esto amerita compartirlo en el Discord de Nivel Escondido como tal. Yo lo voy a poner allá. Está en el chat general para que ustedes vean lo que pasa mientras discutimos las noticias relevantes. El profesor JJ se entretiene jodiendo a Alex ahí con la camisita. ¿Ah? Pueden entrar al chat general y verlo ahí. Ese es el logo de la próxima camisa de Alex Nation. Maldito infeliz. Te quiero, pero... Mira, la van a subir a la tienda de mercancía. Sí. Ahí puse el Discord para aquellos de ustedes que no tengan acceso al Discord, pueden verla ahí ahora mismo. Ay, señor. Y pronto, pues, la haremos mercancía, bien bacala, entrando a nivelescondido.com/mercancía. Esas son las instancias que más marcan la vida de todos nosotros y, pues, tú sabes, hay que aprovechar el momento, Mira, pelota, qué bueno tenerte por acá, No, oye, y gracias por la invitación, ustedes saben que Yo llevo con ustedes un ratito. Mira, pues ya que estás en esa, háblanos un poquito sobre ti. Háblanos de quién es el profesor JJ. El profesor JJ, mano, yo soy un maestro que salí de esta pendeja de la pandemia, por decirlo así. No había nada que hacer, me encerraron en el cuarto, un apartamento. Y pues he dedicado muchos años de mi vida, como algunos 20 años de mi vida, a jugar juegos de cartas, específicamente Pokémon, Magic the Gathering, etc. Y por alguna razón decidí comenzar a crear contenido de Pokémon, porque pues era lo más fácil, era lo que yo dominaba y comencé por ahí. Pero profesor JJ también, adicional de ser maestro en la vida real, fue atleta, estudiante, fui a la universidad, hijo, no soy padre, soy una persona que yo digo que vine al mundo a ayudar y a brindar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. Y pues aquí estamos haciendo contenido y jugando con los niños. Coño, qué interesante. Y obviamente que te animaras a jugar por los niños, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Ya mismito. Pero para animarse a jugar por los niños, obviamente tenías que tener algún tipo de apego o algún tipo de, no sé, como inclinación por los videojuegos. ¿Desde cuándo tú comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta, que te gustaran los videojuegos? ¿Cuándo tú identificaste eso en tu vida? ¿Verdad? Háblanos de eso. Mira, a mí los videojuegos, mi primera experiencia de los videojuegos, yo me acuerdo como si fuese hoy. Yo tengo un primo, Bebo, un saludo a Bebo, donde quiera que esté, la cabra. Él tenía un Nintendo, un NES, y estábamos en casa de mi tía, ¿verdad? Ya falleció, Titi Fina, para descanse. Y él, yo veo que él pone esa cajita ahí y está jugando Ninja Gaiden. Yo tengo alrededor, para que sepa, yo tengo alrededor de, qué sé yo, 7, 8 añitos, probablemente. Estoy por ahí entre los 7, 8 años. Y él está jugando el Ninja Gaiden y él se levanta y se va a comer y yo me siento a jugar. Y desde ese momento, brother, fue como que Ninja Gaiden, después de Ninja Gaiden me enseñó a jugar Mario World 1, el 2, el 3. Y unas navidades, pues yo le dije a mi mamá, mira mami, yo quiero un Super Nintendo. O sea, ya había pasado un tiempo. Yo quiero un Super Nintendo. Y mi mamá me regala, ¿verdad? Mi mamá y mi papá me regalan un Super Nintendo, el de Donkey Kong, el amarillo. Con el especial, esto y lo otro. Y desde ahí para abajo, papi, fue que si Super Nintendo, que si Sega, que si todo, casi, yo tuve casi todas las consolas a vivir por haber, ¿verdad? Porque en mi casa, ¿verdad? En mi casa no éramos de dinero, pero yo no pedía nada durante todo el año, simplemente para esperar mis navidades. O sea, yo no pedía tenis, yo no pedía ropa, yo no pedía. No, pero las navidades eran para yo pedir lo que yo quería jugar durante el resto del año. Y solamente me acuerdo que una sola consola mi mamá no me pudo conseguir, que fue un Game Boy. Un Game Boy fue la única consola que mi mamá nunca pudo conseguirme. Las cosas estaban bien malas, mi papá no tenía trabajo, y ¿verdad? Uno niño ignorante al final del día, ¿verdad? Tú veías a todos los amiguitos tuyos con cosas nuevas y tú con lo que tú considerabas una porquería de regalo. En aquel momento, que después yo ahora adulto digo, teatro, mami por lo menos en ese punto de su vida me trajo algo. Tuve algo que abrir, tuve algo que disfrutar. Y ¿verdad? Fui bien mal agradecido, pero desde bien pequeño, 7, 8 años, empecé con esto del gaming. Y hasta el sol de hoy, que cumplo ahora dentro de ¿cuánto? 2 semanas. Cumplo 39. Diablo, empezar con Ninja Gaiden no está fácil. Eso es como que hagamos esta entrevista gaming de aquí a, qué sé yo, a 20 años. y que el entrevistado conteste: ah, sí, mi primera experiencia en videojuegos fue con Dark Souls. Esto, pues mi primo dejó el control mal puesto y yo empecé a jugar Dark Souls ahí, dándole para abajo. Y, o sea, Ninja Gaiden era prácticamente el equivalente a eso, o sea, en ese tiempo. Sí, yo empecé con literalmente con Ninja Gaiden. O sea, no, me gustaría mentir sobre el asunto, pero esa fue mi primera experiencia. Ajá. Y fue bien frustrante, porque claro, yo pasaba como tres o cuatro mostritos, y había una parte que tú brincabas y tenías que bajar unas escaleras. Me acuerdo de esa, tú bajas una escalera y tenías que brincar a otro lado. Ajá. Pero para el otro lado, ajá, había un tipo tirándote churiken. Pregúntame si llegué. Vi la cara de Alex acá en OBS. Estoy casi seguro que te iba a preguntar por las águilas, o por lo menos eso fue lo que vi en los ojos de Alex. Las águilas de Ninja Gaiden, que son su enemy sprite favorito. Wow, sea la madre. Luego, mientras otros comenzaban esa experiencia de Nintendo con Super Mario Brothers, Duck Hunt, Legend of Zelda, tú te tiraste al ruedo con Ninja Gaiden. Eso es lo que había. Eso es lo que vio y le llamó la atención. Eso era lo que él estaba jugando, y tuve la oportunidad de jugar. Y después de ahí, pues, hermano, y entonces gracias a mi primo, es que a mí me gustan los animes, los mangas, porque, bueno, mi primo es mayor que yo. Y sí, si él lo hacía, tú lo veías cool. Ajá, pues era mi primo mayor y era uno de mis primos, ¿verdad?, con el que yo compartía mucho. Sí. Y yo me acuerdo que él tenía un cuarto, el cuarto de él, él pintaba. Él tiene un arte brutal, que, ¿verdad?, tristemente nunca le sacó provecho en su vida, pero un arte que él tenía como cuatro personajes en una de las paredes de su cuarto de Samurai Showdown. Oh, wow. Wow. De Samurai Showdown, y lo dibujaba a pincel, una cosa exagerada. Pero nunca le sacó provecho a su arte. Ese era mi primo Bebo. So, profesor, en pregunta de seguimiento, ¿verdad?, comentaste que, pues, tus padres, pues, te iniciaron, ¿verdad? Tú pediste eso y te apoyaron. ¿Ese fue el caso en general? O sea, ¿tenías el apoyo de tu familia a la hora de hablar de videojuegos, ¿verdad? Mira, sí, todo lo que tú pidas, ¿verdad?, porque es en Navidad, que te lo traigan los Reyes, Santa Claus o nosotros, ¿verdad?, como sea que operara tu hogar. O realmente había cierta resistencia. Mira, nene, deja de estar jugando tanto y ponte a hacer otras cosas. ¿Cómo era esa vaina en tu casa? ¿Había apoyo familiar o no? Era un balance. Yo me tenía que ganar mi tiempo de juego. Okay. Yo me tenía que ganar mi tiempo de juego, ¿verdad? Estamos hablando de que, pues, yo tenía que traer buenas notas a mi casa, ni ser problemático en la escuela. Yo era pelotero, ¿verdad? Así que yo tenía que ir a mis dos prácticas de la semana, ir a jugar un sábado doble juego. Pues yo jugaba en mi tiempo libre, pero mi tiempo era limitado. Porque, por ejemplo, yo trataba de hacer todas mis tareas en la escuela, o antes de llegar a mi casa, cuestión de que yo llegaba a mi casa y me sentaba a jugar. Y como a las 5:30 de la tarde, antes de que mi mamá llegara a mi casa, mi mamá trabajaba antes lo que era Iron Finance y trabajaba en el pueblo. Y antes de que ella llegara, papi, yo tenía que apagar ese apagar el Super Nintendo, meterme a bañar, cambiarme y tirar por lo menos tres libretas abiertas en la mesa, para que ella viera que yo hice algo allí en casa y que me senté a estudiar, lo cual nunca hice. Ajá. Yo nunca estudié en mi casa, yo siempre hacía todo en la escuela. Al mediodía yo me sentaba, yo iba a almorzar bien rápido, pa, y me sentaba y hacía las tareas de por la mañana, ajá, rápido. Y por las tardes, antes de yo empezar a caminar para casa, yo me sentaba, trataba de hacer la mayor cantidad de tareas que yo pudiese de las clases de por la tarde. Cuestión de que cuando yo llegara a mi casa, yo me sentaba a jugar. Y podía jugar por alrededor de hora y media, casi dos horas, antes de que mi mamá pudiese llegar. Pues mi mamá llegaba, comía, me bañaba, comía, mi mamá cocinaba, comía, qué sé yo. Y entonces por la noche le metía a otra sección de juego, por lo menos hasta las 8:30 de la noche. Hasta que mi mamá decía: mira, nene, ya, apaga eso y vete a dormir. ¿Sabes? Coño, no es bad, para ser chamaquito, dos horas y media de juego, prácticamente de lunes a viernes, suena sí, un sueño, sí, suena un sueño. Sí, no, y después cuando tú ves las ahí, ¿verdad?, un poquito más de libertad, mi compadre, ¿verdad?, mi mejor amigo de mi mamá, pues de vez de yo ir para casa, íbamos para casa de mi mamá, porque, ¿verdad? Hubo un tiempo donde yo no tuve Xbox 360, o no tuve temprano, pero Edwin lo tenía. Papi, caminaba de mi casa a la casa de él, que había caminado como media hora, sí, para ir a jugar, que si Halo 1, que si, eso fue cuando salió el Xbox, que si Halo 1, que si Marvel vs. Capcom, papi, era lo mismo. Entonces, como mi mamá trabajaba con la mamá de él en el Final, pues de vez de yo llegar a mi casa, mi mamá lo que hacía es que me recogía en la casa de él y después me iba para mi casa. So, yo me curaba con el Omar y estudiábamos juntos también en la Jaya, así que que había algo, alguna tarea, algo así, los dos estábamos en el grupo de los estofones también, para acordar. So, era tarea rapidito y vamos a darle caliente a esto antes de que lleguen los viejos. Qué duro. Brutal, brutal. No, de verdad que eso me siento, ¿cómo se dice? Identificado con eso de esconde lo que estás haciendo y saca las libretas, porque si no lo que viene es la catimba celestial. Fíjate, a mí nunca me pegaron físicamente. Uh-huh. Sí, me castigaban, ¿sabes? Me quitaban el pendejo. Tenía la vida acá, muchachos. Si yo no me aprendía o de esto, papi, lo que venía era ponte, muchachos. Ay, santo. Yo, gracias a Dios, ¿verdad? No, nunca pasé por eso en mi casa. En mi casa, el único que me dio una sola vez fue mi papá, y fue porque le falté el respeto. Claro. Pero me explotó la boca. Y aprendiste, ¿sabes?, de una. Sí. Alex, no te creas. Eso le benefició a Alex. ¿Por qué tú te crees que sobrevivió un guatapanazo de un Sainz mientras va caminando? Desarrolla cuero duro. Le entrenaron. I was forged in fire. I was forged. ¿Cómo se llama esto? Los monjes de allá del Tíbet. Sí, sí. Que te escucha a la pared de piedra. Un monje Shaolin. Alex se viró y miró mal al Sainz. ¿Qué pasó? ¡Tira para adelante! ¡Mami me daba más duro cuando chiquito, ¿viste? Oye, pero imagino que me marcaba ese, me marcó, carajo. Te marcó, pero no te noqueó. No vacile. Por poco faltó, carajo. Bueno, mira, profesor, ¿cuál diría que es tu videojuego favorito de todos los tiempos? Pero qué difícil me lo pusiste. Te apuesto que la próxima pregunta que te voy a hacer la vas a contestar más rápido. Esa va a ser rápida, ¿eh? Eso va a ser un speedrun. Mi juego favorito de todos los tiempos, yo te diría que probablemente si es de los juegos que con más compartí, con más experiencias de vida tú y qué sé yo, yo creo que debería decirte Halo 1 y 2. Halo en general. Oh, wow, Halo. No esperaba esa respuesta. Impresionado. Halo fue... Combat Evolved. Halo fue de los juegos que más me gocé su historia, que más compartí con mi compadre, con mis amigos en la escuela. Sí, yo creo que Halo fue gran parte de mi crecimiento como gamer, como tal. Sentarme, leer, aprenderme mecánicas de pelea y cosas así. Yo creo que Halo puede Halo. Ser mi juego favorito overall, que me puedo sentarlo a jugar en cualquier momento y no me molestaría jugarlo. Super cool, nice. El primer Halo tiene una historia bien, bien interesante. Déjame decir. Sí, Halo, la premisa fue bien, bien, bien, bien novedosa, bien adelantado a sus tiempos. Yo me acuerdo esos early promos en televisión de Halo, uno como que, qué brutal está esto, o sea, pero pues está con otra consola que no tengo. Quizá ustedes están esperando que le dijera Pokémon, pero no. Pokémon viene como parte de mí, pero mucho más adelante, ¿verdad? Que conozco, ¿verdad? Lo que son, aunque crecí con Pokémon, pero Pokémon lo jugaba porque quería los monstruitos. Quería los Pokémones y de cambiar y chiquiquía, pero nunca lo vi competitivo, nunca lo vi nada de eso. Pero Halo sí competíamos, nos metíamos al online y vamos a matarnos y vamos a ganar aquí, el equipo rojo, el equipo azul, y sabes, como que le ponía más énfasis a ese juego que quizás Pokémon cuando era más chamaquito. Sí, ese multiplayer vino bravo en Halo 2. ahí, ahí era que todo el mundo se mataba, hacía los LAN parties, yo me acuerdo, y Halo 3, ni se diga, eso es. Y Halo Reach también le gustaba mucho. Mire, y la otra pregunta rapidito, ya que te tardaste un poquito en contestar el videojuego, ¿por cuál es tu TCG favorito? Pokémon. ¡Qué sorpresa! Fíjate, no me lo hubiese imaginado. Pokémon es mi TCG favorito all time. Sí, de todos los tiempos. Por diferentes cosas. Claro. Primero, es un juego fácil de enseñar, fácil de adquirir, es económico, es lo suficientemente popular como para que mañana amanezca y la compañía diga, mira, gracias por, ¿verdad?, por su sponsor durante todos estos años, pero ya este juego no va a existir. Que puede pasar como quiera, pero de la forma que se mueve el mercado de ellos, es un juego que va a ser súper longevo aún hoy en día. Sí, hay un millón de otros TCG que me gustan jugarlo, que he jugado, que he sido bueno también en ellos overall, pero Pokémon es el único que me mantiene ahí como que jugándolo consistentemente por la comunidad y por cómo se juega y el replayability de todas sus cartas. Así que ya, Pokémon number one, no hay duda de eso. No hay más nada. Qué interesante eso. Estamos al día ahí en el chat, Alex. Vamos a ver la próxima pregunta. Ila nos comenta la etapa de esconder el Game Boy y el 10 debajo de la almohada, porque si me cogían después de la hora de sueño, me lo quitaban y me daban al otro día. Por lo menos te dejaban dormir, sí, pero al otro día te cogían. Te prepara. Sí, la de anoche. Ellos guardaban este crédito. Tiras un crédito al otro día. Y calientita para la escuela. Con las patas marcadas. ¡Diablo! Usaba un uniforme de falta, no había break. Sí, no había break. Lo que había. Mira, y by the way, queremos recalcar, ¿verdad?, que en el chat pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? No necesariamente todas van a llegar a la entrevista por varias razones, incluyendo que a lo mejor es parte de lo que vamos a preguntar, o que simplemente el profesor JJ decida no contestar esas preguntas, pero pueden hacer sus preguntas también en el chat en confianza. So, profe. Dios. Obviamente, tú has participado ya en vivo por varios años y específicamente te has coronado campeón, tricampeón, ¿verdad? 3 años consecutivos en el evento específico de Super Smash Bros. Ultimate. Pero previo a tu participación en nuestro torneo de vivo, ¿tenías experiencia en torneos de juegos de pelea? Sí, sí. Háblanos de eso. ¿Dónde habías participado? Como que... De chamaquito jugué Soul Calibur 1, Soul Calibur 2 y el 3 competitivo. Era un nicho, pero pues como el gaming en los años de antaño, lo que jugábamos Street Fighter, como por ejemplo jugué también Street Fighter Alpha 3, okay. Street Fighter 2 de chamaquito, Killer Instinct de chamaquito. Todo eso lo llegué a jugar competitivo, incluso, no sé si se acuerdan cuando salió Tony Hawk Pro Skater. Claro. Tony Hawk Pro Skater 2, que habían unas competencias de que iban por los Sears, aquí en la isla. No recuerdo las competencias, pero recuerdo el juego, obviamente. No. Ale, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo de eso, sí. Pues, a esas competencias yo fui con mi compadre, ¿verdad?, con mi mejor amigo, de normal. Y nosotros ganamos como 3 de ellas, entre ellos. Nice. Entonces, yo siempre fui una persona competitiva. Okay. Yo tocaba un juego y decía, ¿esto se puede hacer competitivo? Sí, pues yo quiero jugarlo. Okay. ¿Esto es competitivo? Pues yo quiero jugarlo. Aunque sea un bacalao, no importa. Yo quería jugarlo competitivo, a ver dónde yo estaba frente a los que sí sabían jugar. Y siempre ha sido así. Yo, todo lo que pudiesen competir de alguna manera u otra, pues yo competía. Si ganaba bien y si no, pues trataba de practicarlo un poquito. Si no lo lograba, pues decía, mira, pues ¿sabes qué? Esto no es para mí, pero lo intenté. No me pueden decir que no lo intenté o no lo probé. Ok. Mira, y después de Vivo, u otros eventos, ¿verdad?, de acá de nosotros, en Nivel Escondido, ¿tú has podido volver a participar de eventos de torneo de pelea fuera de lo que es Nivel Escondido? Bueno, participé el año pasado en First Attack. Ok, Okay. ¿Y en qué juego? ¿En qué juego te en Smash? Smash. En Smash, en Smash. En Smash, en Smash, porque como gané el evento de Vivo, uh-huh, parte de los premios. Ah, sí, tenías el pase. Era la intención. Yes. Entonces yo fui allá y me fui, gané dos juegos y perdí dos. Ajá. Quedé tercero en el pool, no pude salir de pool. Okay. Pero porque pasaban el primero y el segundo solamente. Pero en el pool mío, me ganó el chamaco que quedó, creo que fue tercero o cuarto lugar en ese torneo. Oh, wow, okay. Era, se llamaba J Mafia. Okay. Se me ganó él ahí con un rock bien exótico. Pero pues ni modo, pero fui, representé, fui con mi camisa de profesor, tú sabes. Nice, nice. Y vacilé, me gocé el juego, me gocé lo que fue First Attack, así que agradecido siempre con ustedes, claro, con los muchachos de First Attack por ese sponsor. Ha sido mi único torneo que he jugado fuera de lo que es Vivo, ya no le puedo dedicar tanto tiempo a lo que es juegos competitivos. Claro. Fuera de lo que es la plataforma de Twitch, realmente. Ya, ya. Y, ¿verdad? Última pregunta de seguimiento en esta línea de preguntas. ¿Qué es lo más que disfrutas o has disfrutado a la hora de participar en torneos, ¿verdad? Según tu experiencia, ya sea de chamaquito, la experiencia que en vivo, la experiencia de First Attack, etcétera. ¿Qué es lo más que tú disfrutas o has disfrutado a la hora de jugar juegos de pelea en formato de torneo? Mira, yo creo que en adición de jugar con gente de un nivel bien alto, yo creo que la roncaera y la habladera que tú tienes entre la gente y los jugadores, para mí eso me da vida. El banter, el friendly banter. Sí, el tú, tú eres una porquería, que sientes y lo otro, tráeme ese personaje para acá que lo voy a aprender también. Pero es friendly, ¿sabes? No, claro. Nunca personal. Uh-huh. Pero he tenido la oportunidad de jugar con jugadores talentosos y brutales, como por ejemplo Mono PR. Yo jugaba los otros días, hace como 3 o 4 meses, llegué a jugar con él Street Fighter 6. El tipo es otra cosa, una eminencia. Y he jugado con gente de Smash también. Hay un muchacho que se llama se llamaba porque falleció hace poco, Broco, muy buen jugador de Diddy Kong. Yo creo que es la experiencia de tú conocer gente, conectar con gente y hacer estas amistades o este people networking. Uh-huh. A mí son cosas que me gustan mucho, porque aparte del juego a veces tú conectas más allá de eso y está súper cool. Nice, profe. Cool. ¿Verdad? Oye, profe, y hablando de Vivo, cuando originalmente te enteraste de Vivo, o sea, ¿qué te inspiró, qué te motivó a inscribirte en el mejor evento de verano? Porque vuelve en el 2026. Regresa. Yo era uno de los que, no sé si tú te acuerdas, Ale, que yo siempre te decía, mira, ¿cuándo van a hacer noche de Smash? Sí, mano. Verá, ¿cuándo va a ser noche de Smash? Bueno, sí. Y yo seguía jodiendo, verá, ¿cuándo va a ser noche de Smash? Y esto y lo otro, y de repente como que, pues Vivo. Y me acuerdo que el primer Vivo que yo vi, no había Smash. Creo que fue. No me acuerdo. Si o llegaste tarde, o no tenías punto, o algo pasó, porque Katiana Linet fue campeona de Vivo 2 años antes, sí, que tú. Siempre estaba Smash. Fue que cuando llegué ya había pasado Vivo. Ah, ok. Vivo ya había pasado Vivo. Y entonces me dijeron, no, pues lo hicimos, pero ahora es para el año que viene. Exacto. Entonces hacían los Bacalao Fight Club de noche. Sí. Ajá. Por la noche, pero nunca había Smash. Siempre era Street Fighter o cualquier otro juego de pelea que tuviesen por ahí. Ah, sí, eso es culpa de Gato, Neo. Eso es culpa de Gato. Entonces nunca había Smash. Y Ale siempre estaba en un juego de platforming o algo así. O estaban en Fortnite. ¿Sabes? Eran los juegos que habían por ahí hasta que llegó Elden Ring y todo su corrillo. Y ahí Sparrow hizo, llegué aquí, como yo. pues fuera de eso, pues mano, cuando dijeron Smash, dije, papi, yo quiero ir para allá. Y yo me quiero probar con la gente que hay aquí, a ver qué es la que hay. Que conste, nunca había jugado Smash competitivo. Ok. Que me enseñó a jugar si era un jugador competitivo. Pero yo nunca lo cogí competitivo porque me triggereaba el. La física del juego. No me gusta. Todavía es la hora que no me gusta la física del juego. Okay. Hay cosas bien locas y cosas bien rotas. Y pues dije, mira, yo no puedo coger este juego competitivo porque la física no es correcta. Pero para vacilar y darnos un par de puños, claro que sí, un party game, claro que sí. Y pues vine a jugar. Sí, que Shinobu es de lo que dice, ese juego no es un juego de pelea. Eso ay, es pizza con tenedor y cuchara. Y también exacto. Un cuchillo. Con palitos chinos me los como. Sí, es que nadie te preguntó. Es que sí es un juego de pelea. O sea, yo lo considero un juego de pelea claramente diferente, no es un 2D scroller correcto. Común y corriente. Ajá. Pero frame wise está todo correcto. Uh-huh. Pero el juego, en cuanto como tiene unas propiedades del piso, los mapas cambian, ¿verdad? Los stages cambian. Sí. Y el stage afecta el juego. Claro, claro. Porque hay unos stages que las líneas que tú no ves, hay unas líneas alrededor del mapa, uh-huh. que es donde tú sales del mapa. Hay unos stages que esa línea está mucho más cerrada, mucho más bajita o mucho más alta del fondo. Y hay otros stages que es bien gigante. Es enorme, ¿eh? Es enorme y pues sobreviven más todavía. Pues todo eso tiene que estar en consideración cuando tú juegas competitivo. Claro. Pero un Metroidvania no es. Tampoco es un juego de racing, ¿me entiendes? Entonces en esa línea. Ni un Cookie Mama. ¿Qué característica llena más? De un juego de. Lo que están entrando ese putazo. Guess what? Es un fucking juego de pelea. ¿Me entiendes? No. No es más, no pare más, ¿me entiendes? Violencia. Qué joderse. Dice que eso no dice surfing, Sonny. Vale, no, eso no lo dice surfing. Eso dice surfing. Eso es Shinobu. Shinobu. A quien nadie le preguntó. Si surfing también está en ese bote ahora, pues son otros 20. Pero el OG de decir que eso no es un juego de pelea, si bien eso no es un juego de pelea, ese es Shinobu. No, oye, yo vengo de los juegos OG de pelea, yo vengo de Street Fighter 2, Mortal Kombat 1, y yo te estoy diciendo que sí es un juego de pelea, pero claro. No es convencional. Es la cosa. No es convencional. Y estamos de acuerdo con eso. De hecho, totalmente de acuerdo. De hecho, ¿alguien de ustedes jugó Power Gem? Ya será de. De Dreamcast. Sí, yo me acuerdo de pues Sega. Smash Bros. Viene bien arraigado de la mano de Power Gem. Uh-huh. En la colección. Power Stone. ¿Es un juego de pelea o es un party game? Claro que es un juego de pelea, por supuesto. Un juego de pelea. que tienes que llegar a coger la gente. Es diferente, pero. Pero sigue siendo un juego de pelea. Es un juego de pinball, dice Kaku. Mira que este cabrón. Ay, Dios. Mira, el profesor, y en esa línea, ¿verdad? De vivo, ¿quién o quiénes dirías que te han dado el mayor trabajo a la hora de enfrentarte a ellos? Habla mierda Dizzy. Ahora, habla mierda, que dijiste que te Dizzy. Gusta. ¿Ahora Dizzy. ¿En qué? Dizzy, en mi primer año, que fue el que me eliminó. Ajá. Y perdió descaradamente con Katiana en la final, no sé por qué, pero perdió. Escucha, Katiana, lo que dijo, profe. Que si llega a ser él, te ganaba. Cómodo. Quiero que sepa que a Katiana le puedo ganar cualquier día de la semana, cómodo. Gato, Bacalao Fight Club, Katiana Linet versus Profesor JJ. Here comes a new challenger. Katiana con una mano amarrada atrás, con una mano le gana. Sí, eso dijo. Wow. Eso dijo. So, yo diría que DC me salió bien cuesta arriba. Uh-huh. El muchacho este que jugué la final este año estuvo duro. Shadow X, creo que se llamaba él. Ajá. No me acuerdo bien. Ah, sí, redimió y entró. Ajá. Master X me salió durito. Pensé que me iba a ganar en el Winner Final, pero me adapté, lo prendí y la final pues lo prendí más todavía. Y yo creo que el otro que se me hizo cuesta arriba, sin mentirte, en un punto, no fue este año, creo que fue el año pasado, fue Gandul, que vino con un Snake. Y el Snake se me hace te dio bien trabajo. Cuesta arriba. Okay. Sí, sí. Tuve que jugar bien. Más táctico del usual. Bien minuciosamente contra él, sí. Okay. Yo creo que esos son los tres jugadores que más difícil se me la han hecho, me han hecho la vida para yo poder ganarle. Wow. Los demás, pues, me he adaptado bastante rápido. Oye, interesante eso. Uh-huh. Bueno, próxima pregunta, profe. Sabemos que tú disfrutas mucho de los TCGs y que has podido ganar un par de torneos también en esa disciplina. Háblanos un poquito acerca de tu experiencia en TCGs y también específicamente sobre los aspectos dentro del TCG que tú podrías identificar como los responsables de hacerte a ti un fanático del TCG. Pues, mira, para contestar la primera pregunta, yo creo que el simplemente hecho de que los juegos de TCG sean un estilo de puzzle. Tú estás resolviendo problemas constantemente y es como un ajedrez, pues eso es lo que a mí me ha llevado a ser fanático de los TCG overall, porque tú tienes una meta por llegar, ¿verdad? Ya sea ganar por X y razón, ¿verdad? Depende del juego que sea y cuáles sean los win conditions, y tú tienes que ir resolviendo ese acertijo de cómo tú llegar a esa meta sin dejar que tu oponente lo haga primero que tú. Así que esa parte que es puzzle-ish de resolver problemas y cosas así me ha hecho un fanático de ser, ¿verdad? Fanático del TCG overall, en adición de que tiene una característica importante de es la creatividad al momento de tú crear tus mazos. Así que el tú leer, tener un understanding del juego es bien importante, y esas cosas me han dejado pegado ahí con los juegos constantemente, y obviamente negocio al fin del día para las compañías que hacen los juegos. Cada 3 meses te sacan un nuevo set con 200 cartas y tienes como que nuevas piezas de este ajedrez o de este puzzle gigantesco para tú volver a resolver y volver a hacer un deck que sea relevante, que pueda ganar, que sea consistente, y pues eso me ha tenido aquí pegado por los últimos 20 años, qué sé yo, 15, 20 años. Nice. Eso es la estrategia, como quien dice, como que el juego te pone a pensar, ese reto mental es parte de lo que más te agrada dentro de los TCGs y lo que te ha atrapado. Por ejemplo, en estos días yo estuve streameando y alguien me dijo, profe, ¿por qué tú no haces un deck que sea, ¿verdad? Hay una mecánica en Pokémon que se llama Item Block o control, o lo que le llaman control. Y ok, pues yo tengo 60 espacios en mi deck para poner 60 cartas que me ayuden a hacer esta mecánica. ¿Cómo yo lo hago y que sea eficiente? Porque no es meter 60 cartas por meterlas, es que sean 60 cartas que sean eficientes. Y pues me gusta eso, me gusta eso, que sea, como han dicho, mira, profe, haz un deck que sea de fuego solamente. Ok. Como yo hago un deck que sea fuego solamente, que sea eficiente. Así que cositas así, son las que me tienen al día. Y obviamente el viajar a diferentes lugares a competir, pues trae sus perks. Volvemos, lo que había dicho antes. Conocer gente, el networking, conocer otros streamers, ya sea de habla español, de habla castellana o anglosajona. Y tú sigues creando más amistades. So, esto es, estamos aquí para crear la amistad y conocer gente y seguir creciendo como seres humanos. Claro, claro. Mira, te interrumpo un segundito. Bernal se retira. Dale, Bernal, descansa, papito. Gracias por un abrazo, papi. Azuquita. Meta dice Gardevoir. Es el rey del meta, dice Metaverse. Y por ahí llega un rey de parte del corrido de Selindor. Uy. Dice, no, pero no se están embusteros, dice Selindor. Bienvenido, Selindor. Selindor llegó. Mira, enséñale a ver si se va con él. Tiene que tener cuidado abajo. Mira, eso que pregunta ahí Kaku. Eso de... No. Kaku, Metaverse pregunta si Gardevoir es el rey del meta. Yo le tengo que decir que no, es un muy buen deck. pero no es el rey del meta actualmente. Así que dice Nacerito se va porque no quiere sufrir. Me voy antes para no sufrir. pero qué haces, ya pusimos café, no te vayas. Date otra que están frías, papi. Están frías, por ahí también está Spider Popo. Y la verdad es que estuvo aquí, estuvo en el rey también. So, y la welcome yes. back. Llegó sin irse. Qué habilidad, amiguita. Chacho. Dice Guilty Planet and Guardian, no es el mejor, es Dragapult. Dice Guilty. Anda, va el carajo. Sí, eso es así. Y de hecho, Gardevoir le puede ganar a Dragapult. Fácilmente. Pero Dragapult tiene tantas herramientas de cómo jugarse que simplemente le hace outplay a Gardevoir y ya. Ay, santo. Siento que están hablando un idioma, ¿verdad? Es para como que... Sí, griego, estoy aquí, ahora digo yo, como el profe dijo ahorita. Sí, que le pasó sí, por el refrán la pregunta. Así estoy yo. Ay, Gigi, qué bueno que se entiende. Imagínate que te están preguntando de dos personajes de pelea, de un juego de pelea, qué sé yo. Sí. Ryu con Zangief, ¿quién gana? Ah, ok, Gigi. ¿Quién es mejor personaje, Zangief o Ryu? Ah, espérate, esas dos son dos preguntas diferentes. ¿Quién gana / quién es mejor personaje? Hold your horses. Esto es. Ay, Dios mío. Sí, claro. Sí, entiendo, claro. Entiendo la esencia. Sí, no, bonito. Es para molestarte. Dice que, meta, ayer en el Weekly me tocaron tres y a los tres los partí con Team Rocket Mewtwo. Muy bien hecho. Excelente, y partiste a tres Gardevoir, pues claramente tú te contestaste la pregunta. No, pero él quería validación. Que si tú decías que sí, anyway, se le iba a escribir eso. ¿Me entiendes? Si tú decías, sí, Gardevoir es la hostia, pues ¿sabes qué? Le gané, O sea, sin cambiar lo que escribió. Mira, ¿sabes qué? Me partieron tres veces a mí y yo me lo gocé. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira, no, mira, profesor, y te pregunto, ¿cómo tú comparas tu experiencia en juegos de TCG específicamente con las mecánicas atadas a Soul Masters? Pues mira, caliente. Mira, yo creo que mi experiencia como jugador de TCG overall me han ayudado a mí a ser un buen playtester para lo que es el juego de Soulmaster TCG, que es el juego, ¿verdad?, que ustedes conocen, que es de aquí de Puerto Rico, que los creadores son puertorriqueños y la mitad del grupo de trabajo, si no más, somos de aquí también, de aquí de Puerto Rico. Y me han ayudado a poder ayudar a manejar las mecánicas de este nuevo juego de Soulmaster TCG para que sean unas mecánicas fluidas, que tengan sentido, que sea balanceado. Así que yo creo que la experiencia de TCG overall me ha ayudado bastante para poder trabajar con este nuevo juego y sus mecánicas, que son diferentes a otras, o incluso han adaptado algunas las mejores mecánicas de otros juegos, las han traído también para yo utilizarlas. Así que es cuestión de balancear esas mecánicas unas con otras y que el juego se vea fluido y único. Interesante eso, mano. Mira, Kaku comenta, no es que todo el mundo jugando en la misma mirror desmotiva. Dice. Ok, como que todo el mundo jugando el meta, sí, entiendo. En otros juegos pasa también cositas similar. De que de momento todo el mundo jugando el mismo build, es como que, pues, ¿para qué carajo? You know, me da la gana de no jugar ese y ganarte como quiera, papá. Para demostrarlo. Tú sabes que yo tuve mucho tiempo ese problema. Uh-huh. Yo veía que todo el mundo que estaba jugando XJ Deck y yo decía, yo no quiero jugar esa mierda, todo el mundo jugando esa mierda y me tengo que sentar a jugar el mismo deck de frente uno con el otro, que llamamos los mirror match o los dito match. Uh-huh. Y tú te estás aburrido. O sea, sí, tú sabes lo que hace mi deck, yo sé lo que hace tu deck. Esto es técnicamente el primero que noquea. Es buscando una falla, buscando el primero que se equivoque. El primero que se equivoque es el que pierde. Ya. Y yo dije, pues yo voy a empezar a jugar decks off the meta. Okay. ¿Verdad? Lo que le llaman los rogue decks, que son o homebrew, o los homebrew decks. Uh-huh, uh-huh. Y yo empecé a jugar así. y por un tiempo perdía mucho, perdí mucho, muchos juegos, perdí así, porque uh-huh. el meta es el meta por algo. Uh-huh. El meta es el meta por algo. Y pero me gustaba, le cogí el gusto, y como ya yo claro. había ido a dos mundiales, ya yo había cogido medio mundo por ahí, había viajado para Estados Unidos, qué sé yo, ya mi hambre de demostrar que era buen jugador ya no estaba. Yo volví a retomar eso hace como 3 o 4 años atrás, que volví a jugar en serio y a jugar meta y chicha y a viajar otra vez y cosas así. Nice. Interesante, ¿verdad? Porque el homebrew como que te reta el intelecto. Y si realmente es lo que tú quieres, gozarte del TCG, pues es parte de lo que vas a buscar innatamente. Profe, aparte de Super Smash Bros. Ultimate, también sabemos que Street Fighter VI se te da bastante bien. Y quizás otros juegos también, como mencionaste, ¿verdad? En tus inicios como jugador de torneo, que mencionaste Soul Calibur, por ahí también, Street Fighter Alpha 3. ¿Qué juego, o quizás varios, dentro de esta contestación, ¿verdad? ¿Sientes que ha o han sido de mayor dificultad para ti a la hora de intentar dominarlos en comparación a otros juegos que se te den bien de una o con menos esfuerzo dentro de esos juegos en los que se destaque tu competitividad? Háblame. Tekken. Tekken. Ok. Tekken. Expande. Tekken. ¿Qué se te ha hecho difícil traducir a Tekken? Todo. Porque yo jugué Street Fighter contra ti, Street Fighter 6, y tu Guile es de muy, muy de respeto. Y en otros juegos de pelea también, pero en Tekken. Tekken es un juego extremadamente técnico. No te voy a poner lo que es futsi o no, porque sí es también es bien futsi, sobre la distancia de los personajes bien importante, pero eso es en casi todos los fighters. Tú tienes que saber cuánta distancia tú tienes entre uno y otro. Uh-huh. Pero Tekken, el hecho de que tú puedas hacer los parry low, tú puedes hacer los grabs, son 3 comandos diferentes de grabs, los lines de seguimiento de combo, si tú metes un dedo mal, un comando medio raro, rompes el combo o simplemente no reaccionas a tiempo. Y también tú tienes, en adición, en Tekken lo que se mueve para el lado, ¿verdad? El sidestep. Entonces eso es algo que le da otra dimensión al juego también. O sea, tú tienes que, no tan solo un 2D scroller, sino que también tú puedes hacer sidestep into grab, sidestep y un punish. Coño, pero en eso para mí es parecido a Soul Calibur. Yo jugaba Soul Calibur 2 con mucha frecuencia, y parte de lo que me encantaba de Soul Calibur era ese efecto 3D, de que muchas veces sí. tú dominabas una partida recordando, espérate, esto no es Street Fighter, esto no es Mortal Kombat, yo puedo moverme para arriba o para abajo aquí y dominar con un grab, dominar con un ataque inesperado, que es más difícil de bloquear. So, en ese aspecto yo pensaría que pues tu reflejo y tu experiencia previa en Soul Calibur tal vez te hubiera ayudado a implementarlo acá, pero comentas que no, me resulta muy interesante. Lo que pasa es que yo dejé de jugar Soul Calibur en el 3, en el 4-3. Ok. Y del 3. Sí, yo también. A que yo cogí Tekken 8, porque uh-huh. entonces hice un brinco. Uh-huh. O sea, yo. ¿Cuántos años no hay entre Tekken? Entre Soul Calibur. Soul Calibur 3 o 4 uh-huh. a Tekken 8. Sí, no, demasiado. De hecho, yo regresé a Soul Calibur en Soul Calibur 6. Fue que vine a regresar en Soul Calibur, pero yo dejé de jugar en Soul Calibur 3. Me quité. No jugué ni el 4 ni el 5. Entonces, acá también en Soul Calibur, como dice por ahí Gideon, el neutral, como le llama a él. Ajá. Le llamo Futsi por la distancia. Gideon es el neutral. En Smash le llamamos el neutral game también. So, tranquilo. No te dé una jaqueca. En Soul Calibur está también el range de las armas. Sí. Entonces habían unas cosas que compensaban otras. Pero en Tekken todo es físico. O la gran mayoría es físico. Y yo sí, creo que. Incluso los ataques con Yoshimitsu, aunque es con la katana, realmente es una extensión del cuerpo, ¿no? Es como que. Exacto. No se siente como que la katana es un elemento fuera. Ajá. Pero en Soul Calibur, tú tener una espada gigantesca, ¿verdad? Tú eras Nightmare. Nightmare versus Taki. Está gente en balance. Palito. Taki compensa con la velocidad, pero ajá. Exacto. Pero la espada, tú sabes, era gigante. Tú hacías un medium swing y tú llegabas de esquina a esquina, técnicamente. Sí. Así que yo creo que Tekken ha sido el juego que más me ha taxeado mis manos. Y por lo menos hoy en día, si vamos a cuando era chamaquito, yo te diría que Marvel vs. Capcom. Okay. Marvel vs. Capcom, hay que tener manos de verdad. Interesante eso. Gracias por contestar ahí, profe. Alex, te veo pendiente al chat. Ponnos ahí sí. Al día, por favor. Pues mira, nada, ahorita por aquí, Guilty Valentine dice, mano, ustedes hablando de Fighting Games me hacen extrañar a Evo. Más debes extrañar a Vivo. Sí. Evo es una copia barata de Vivo. Olvídate de Evo. Vivo en la guerra. Lo que pasa es que Guilty fue para allá este fin de semana. Ah, él estuvo por allá compitiendo en Guilty. Brutal. Nice, brutal. Bueno, pues llega Judd Standard, dice, cogiendo live al profe, así que... Let's go, dice por ahí ir exhortando a Guilty Parental, acumula puntos aquí para que le votes por Guilty Gear el otro año en vivo y te desquites. Claro, claro. Entonces dice Guilty, estoy guardando para Smash para jugar contra el profe, pero veo si puedo también para Guilty Gear. Oye, man. ¿Cómo va a pasar? Hay un reto ahí, yo no sé. Así que ya, de aquí a otro año acumula puntos. Dice Ila, está muy buen profe, yo no puedo jugar Tekken. Entonces Guido le dice, dile a profe que no me gustan las palabras futsi, que me gusta más neutral. Oh, wow. Vamos a echarle gasolina al fuego, te que es un dolor de cabeza. Dice que yo lo dejé en Soul Calibur 1, dice Sonny Bar, pero le metí al 1 con Kilik, Eevee y Cervantes. Ivy. Soul Edge, bella. Entonces, no era Soul Calibur, el 1 era Soul's Edge. No se llamaba Soul Calibur el primero. Ajá. I mean, write me if I'm wrong, yo me recuerdo el primero como Soul Edge. Sí, es Souls. El primero. Ajá, el segundo ya era Soul Calibur. El nombre. Ajá, era Soul Edge. Dice por aquí, yo me pregunto cómo Arlan Ash pudo ganar 6 veces en Evo con un juego tan difícil como Tekken. Practicando, getting good. Así fue que Arlan Ash ha ganado 6 veces. 6 veces Evo Champion. Sí, no. Dice Kiryu, estoy en la trabajación, pero no me despego. Odio, gracias Kiryu. Los quiero igual, Titan. Me repese de piso, mi gente, voy a moviendo los quiero. Dale, RP, descansa, Pito. Gracias por estar un ratito por acá. Dice la verdad, aquí estoy practicando con Lidia. Lidia, soy esta para el torneo, me está sacando canas, pero la amo. Uy. La verdad que por ahí viene el Queens of the Iron Fist Tournament, yes. Tekken para las damas de la comunidad. Bien, me da y exacto, chica. Corregimos si el primero es Soul Edge. Ok. Y mira quién está claro. Shinobu. Ay, Shinobu, Dios. Nadie. Te embuste, bienvenido, bro. Estábamos chavando ahorita con que tú siempre tienes la campaña de que Super Smash Bros. Ultimate o Smash Bros. Punto, no es un juego de pelea. Entonces estábamos tripeando con que pues tú comes pizza con tenedor y con cuchillo, así que tu criterio no puede ser tomado en consideración cuando a falta de eso te lo comes con palito chino. No podemos confiar en ti. Y tampoco te gusta el café. Ajá. Exacto, una persona que no le gusta el café, come pizza con tenedor y cuchillo, no es de confiar lo que diga, ¿saben? Apunten ese dato. ¡Ay, hielo! ¡Qué destrucción! Un abrazo, Chino, gracias por estar por ahí, bienvenido. Y lo sigo afirmando. Pero ¿sabes qué? Esa afirmación nadie te ha preguntado, ¿ok? Esa sí no. Eso suena como un old western que sale este tipo así, tipo Clint Eastwood, un badass cowboy, dice: I don't trust a man that eats pizza with a fork and knife. Sí. A mí me sentí con una pajita sin la boca. Ajá. Así me sentí con Chino. Ay, Dios mío. Yes. Ya, dice Serenito Soul Edge, es el primero, pero no es el primer Soul Calibur. Ajá. Eso mismo. Este es el. Gracias a las enciclopedias del chat, yes, por aclararnos. Soul Calibur viene siendo el 2 y el 3 sucesivamente. Gracias. El 2. Sí, por eso. Soul Calibur fue el rebranding que es Soul Calibur 2. O sea, como que, entre comillas. Again, es lo que yo me acuerdo. Yo, maybe, como nombre me gustaba más Soul Edge, no sé. No, pero no era tan catchy. Soul Edge no era tan catchy. Y sobre todo, a la hora de explicar la diferencia entre las espadas, el lore mismo... Sí, Soul Calibur era que se tenía que llamar. Obligado. O sea, ya estamos ahí entonces al día en el chat, sí, este, Alex. Estamos al día. Ok, pues rompa con la próxima pregunta. Señor Alex, nada, ya Nation. Estamos terminando esta entrevista. Dice por ahí, mira, este, profesor, si fuera a darle un consejito a alguien por ahí, ¿verdad?, que desee explorar juegos de pelea o juegos TCG, al igual que la gente que desee comenzar a hacer contenido de estos géneros o de otros, ¿qué consejo tú le darías? Bueno, si vamos a hablar de TCG, lo primero es ir a una tienda, un LGS, un League Store, de tu preferencia o la más cerca que te quede. Puerto Rico es pequeño y tiene sobre 14, 15 tiendas diferentes en diferentes lugares. Incluso en esto, hace como un mes o menos, abrió una en Fajardo que se llama Heroes Heaven, se llama. Nice. En Fajardo hay una tienda de TCG que se especializa en TCG. Nunca ha habido una tienda allí. Y esa la tiene José Rodríguez, Javier Rodríguez, perdón, que es panita mío. Abrió su tienda allá, que es una buena y que mucho, tenga mucho éxito. Si usted es de Cagua, tiene Titan Games. Si usted es de área metro, tiene como 4 tiendas alrededor. Si usted es del oeste, tiene 3 tiendas. Si usted vive en el norte, tiene Barceloneta, Toalta. Si usted es del sur, está Cano, está Juana Díaz. ¿Sabe? No hay una excusa para usted no ir y visitar a una tienda local, ¿verdad? Y aprender a jugar cualquier juego de su preferencia. Que hay de todo, Pokémon, Gundam, Digimon, ¿qué más hay por ahí? One Piece, Magic the Gathering, mira, hay un millón de juegos. Yo, si estamos aquí, vamos a estar 8 horas hablando de lo mismo. Si usted, ese es mi consejo, vaya allí, busque la información, y yo entiendo que muy gustosamente le van a dar la información que necesita, que no necesita para empezar a jugar. Y si aún así, o usted no quiere, y usted no quiere llegar allá, pues mire, visite mi canal y me pregunta a mí, y yo le explico lo que necesita y lo que no necesita, porque yo trabajé en 2 tiendas también, ¿verdad? Yo gerencié 2 de ellas, y tengo la experiencia para explicarle el juego que a usted le dé la gana, yo se lo explico, le he jugado casi todo. Ahora, en cuanto a Fighting Games, pues mire, practicar. Creo que aquí en Puerto Rico hay, creo que son 2 tiendas por ahí que se dedican a tirar torneos. Una es DMK, que está en Guaynabo, esa es de Carú, bien cerquita de donde está la Universidad Atlantic College. Buscar la información en Facebook, donde hay grupos que se dedican a reunirse online y a jugar y practicar online. Ya sea el juego que sea, ya sea Street Fighter, Tekken, Smash, lo que sea, siempre hay un grupo focal en Facebook o en alguna de las plataformas de redes sociales que le van a ayudar. Excelente, Manuel. Oye, profe, te pregunto, mencionaste Juana Díaz, ahora mismo Ponce tiene CD. Tienda de TCG, sí, se llama Canos Gaming. Ah, ok, porque antes había una. Que vendía cómics también, por ejemplo, esta que esa tienda se fue a pique, esa tienda se... Esa tienda era antes Gaming Zone, si no me equivoco. Y ellos tenían una tienda en Bayamón y una en Ponce. La de Bayamón la corría Frankie González y la de Ponce la corría Yambae. Y pues por cuestión de logística de hogar, ¿verdad? Yambae bajaba de Bayamón de área metro a Ponce todos los días a trabajarla. Pues no dio fruto, se hizo difícil, no quería caerse por allá, pues cerraron. Pero en Ponce ahora mismo hay una que se llama Canos Gaming. No es de mi ¿verdad? Santo de devoción. De mi santa devoción, por XY razón, ¿verdad? Pero allí vas a conseguir por lo menos el producto, que es lo importante. Sí, y habla muy bien de tu ética. Fíjate que no habías mencionado nada, ¿verdad?, de tener alguna diferencia con este individuo. Simplemente mencionaste y plugueaste el local. Esto, que bien, resalta tu profesionalismo. So congrats en eso, profe. Claro, claro. Muy bien, no, así se debe ser. Yo no tengo por qué hablar nada malo de alguien. Y si tengo que decirle algo malo a alguien, se lo voy a decir de frente, en la carota. Claro. Bien feliz. Claro, claro. Ahora mismo, allá por lo menos en Ponce, en Plaza del Caribe, habilitaron un área en donde está el food court creo que de jueves a domingo habilitan esa área para que vayan personas a jugar TCG Games allí en el área de, del food court. De Plaza Caribe. Sí, sí, tienen, ellos están auspiciando mucho esa cultura. De hecho, hace poco hicieron el Mega GeekCon allí en Plaza Caribe, que yo fui que estuvo muy bueno, estuvo bien chévere, by the way. Sí, fue hace como dos fines de semana atrás, que hablaste de eso. Exacto, sí, y tenían mucha mercancía de juegos de tarjeta, estaban jugando allí también, prepararon un área para eso. O sea que por lo menos allá, de lo que he visto, hay hype, hay una comunidad chévere. Que eso está bastante proliferado por ahí, las diferentes áreas en Puerto Rico. Eso me gusta. No, y está hot. Lo que es el TCG ahora mismo está súper hot en todos los aspectos y en diferentes juegos. Pero tú sabes quién empezó a hacer eso en Plaza del Caribe al principio. ¿Quién fue el primero que lo hizo? El dueño de Cano Gaming. Cano. Cano fue el que empezó a hacer eso allí y de allí entonces él hizo su tienda que queda bien cerca de la Universidad Pontificia, la Universidad Católica. Ajá. Queda bien cerca de una de las entradas de esa universidad. Y él fue el primero que empezó a hacer eso. Ahora los que están allí en Plaza Centro, no sé si es una tienda que está dentro de Plaza Centro que está haciendo eso, o es una persona externa. Ahí no te sabes. En Plaza Caribe te refieres. Plaza del Caribe. Allí hay una tienda que se llama no me acuerdo el nombre. Una tienda, mano, te soy bien sincero. Es una tienda bien pequeña. Mira qué cosa. Una tienda bien pequeña. Por ese tipo fue, es el que organiza el Mega Geek. Como dice, ¿cómo una tienda tan pequeña organiza un evento tan grande como el que vimos allí, que pudo contratar todo este montón de vendors, todo este montón de comunidades en un solo techo en Plaza del Caribe? O sea, es para que ustedes vean. Ahora mismo se me escapa el nombre Geek Anime. No me acuerdo cómo es que se llama la tienda. Pero sí está dentro de Plaza del Caribe. Esa tiendita de que vende cositas. Es que no porque tú seas una tienda pequeña significa que tus eventos tienen que ser igual de grandes que tu tienda. O sea, algo bien planificado y bien estructurado puede ser grande, gigante, al lado de lo que tú tienes allí en Plaza del Caribe. Así que props para el dueño de la tienda, props para la persona que hizo el evento. Me dicen que fue un éxito total. Overall, porque tengo amistades que fueron para allá, y bueno, súper, ¿sabes? Todo evoluciona, todo va evolucionando poco a poco. Nerdtopia, yo creo que sí, casi que se va la tienda. Gracias, Sony Bar. Nerdtopia es una de las que está allí en Plaza del Caribe, que se especializa obviamente en contenido anime, tarjeta, todo ese universo de material. Sí, yo creo que esa. Gracias, Sony. Mira, y con eso estamos bien en el chat. Estoy mirando aquí también. Yes, hay una pregunta aquí que me parece interesante. Sony pregunta, profe, ¿cuál es su commander favorito en Soul Masters? Ragnar, todos los días. Ahí está. ¿Alguna especificidad en cuanto a eso? ¿De por qué Ragnar y no otros commanders? Porque Ragnar tiene la habilidad de trabajar con todas, porque tiene la herramienta de que puede utilizar todas las criaturas o todas las unidades de Kechi que tienen haste, y en adición a eso las unidades de Randall tienen una habilidad que se llama Duelist, que me deja reciclar cartas del discard pile al deck. Okay. Y por hacer eso pega más duro. So, es como un puzzle, porque tú quieres tener unas cartas específicas en el tu discard pile en un orden específico para poderle sacar provecho, pero al mismo tiempo me abre la ventana a yo utilizar cartas que no son de él, que son muy buenas en el juego. Ok, entiendo. Gracias por abundar ahí, Sony, gracias por la pregunta. Profe, antes de cerrar, ¿verdad? Con la última pregunta, otra vez gracias por haber aceptado acá la invitación a Entrevista Gaming con nosotros. Le hemos pasado brutal. Siempre, ¿verdad? Nos gusta cerrar con esto previo a movernos, ¿verdad? A continuar con el podcast. Sabemos que generas contenido en Twitch. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué días? ¿Qué horas? ¿Y con qué contenido, brother? Aquí, en la morada, en Twitch, bajo profesor JJ con una sola S. Mi día de streaming ahora van a cambiar. Voy a hacer probablemente un post durante esta semana. Porque comienzo nuevamente a trabajar. Ahora en verano estuve streameando un poquito más durante el día, más temprano. Pero tengo que hacer un reschedule nuevamente del stream que voy a estar haciendo en la semana. Si va a ser una o dos veces en la semana o incluso hasta los domingos. Porque necesito mover este cuerpo. Tengo que ir al gimnasio ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Let's go. Tengo que hacer eso. O la otra opción es venir a hacer stream y poner la bicicleta que tengo por ahí. Ajá. Y montarla aquí al frente. Y mientras pedaleo, pues juego. No sé. Algo me inventaré. Sí. Pero aquí durante la semana normalmente, de lunes a viernes cuando normalmente streameo, sábado saco mi día para poder jugar mis torneos de Pokémon y los domingos pues los cojo para mí, para estar en mi casa tranquilo. Qué bueno, profe. Y en esa línea, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tienes específicamente para tu canal que de momento puedas compartir con nosotros? ¿Algún cambio aparte de los días? ¿Algo que quieras implementar? ¿Algún estilo de juego que te gustaría probar y traer al canal? Yo sé que hace un tiempito atrás estabas colaborando bastante fuertemente con PR Guy Gaming, ¿verdad? En unos diálogos, unos conversatorios bien interesantes. Maybe retomar algo así, qué sé yo, lo que tengas en tu mente y en tu agenda de planes y que de momento puedas compartir con nosotros. Mira, me gustaría, se me quedó ahora en verano por las cosas de la vida, tengo planificado hacer un podcast, no gaming, pero sí del mundo de las cartas, okay, para poder resaltarle, ¿verdad?, lo que es la escena competitiva de los jugadores aquí en Puerto Rico y cómo se están dando los torneos aquí en Puerto Rico, qué tienda está moviendo, qué juego, qué día, qué hora. Nice. Cuestión de apoyar de esa forma a diferentes tiendas alrededor de la isla, ¿verdad? Sin ningún tipo de apego con ninguna u otra, aunque yo tengo un auspiciador como tal. Claro. Yo tengo un auspiciador. Lo puedes mencionar en confianza. Si es tu auspiciador, tú eres invitado aquí. A mí me auspicia Titan Games. Ahí está. De Piedra y Cagua. Titan Games. Jugador del equipo Curse, de Pokémon específicamente. Así que shout out a Titan Games, que está, siempre va. Están por ahí velando. ¿Tienen canal de Twitch o no? No, ellos no tienen canal de Twitch. Fíjate, streamean. Instruyelos en el buen camino de Twitch. Cosa de que cuando tengan algún evento oficial, streamen desde su cuenta, wink wink, allí en el mismo sitio, ¿verdad? Cosa de que la gente pueda consumir, quienes no puedan llegar, y de esa manera, pues, continúa la proliferación de Titan Games en redes sociales. Sí, bueno, lo que pasa, yo creo que ellos tienen cuenta de Twitch. Okay. Creo que ellos tienen. Pero la realidad es que, ¿verdad?, yo trabajé con ellos. La realidad es que allí se mete tanta gente, brother, que sacar a un empleado para bregar con el stream solamente... Oh, no. Te descuadra todo lo demás. Te digo tipo Pinchocón. O sea, Alex se tiró cuatro cámaras alrededor de la casa y puso micrófonos estratégicamente y él venía y atendía el chat de vez en cuando. Que el chat corra solo, pero que la gente pueda ver lo que está pasando, ¿me entiendes? Sería cuestión de un par de segundos. Sí, no sé, again, yo no trabajo allí. Maybe es un consejo que nadie me ha pedido, ¿eh? ¡Nadie me ha preguntado! Me lo aplico yo mismo. Pero quizás sería algo súper cool, ¿verdad? De buscar, gracias Alex ahí por la información. Estaría súper, súper cool. ¿Qué es eso? Titan Hobby Games. La página aparentemente de que Alex encontró. La página online. La página online. De Titan Games. Sí, de Titan Games, probablemente. Ah, sí, sí. Sí, esa misma. Sí, ellos venden mercancía, pero esta es la página de ellos, Tiendita Online. Habla sobre ellos, el catálogo. Uh-huh. Veo que tiene un listado de eventos, ¿verdad? Que han hecho. Ellos participan mucho en los Comic Con. Ellos participan en todas estas ferias que hacen de anime, cuando van los cosplayers y cositas así. Normalmente ellos son parte de los auspiciadores de esos eventos. Sí, ahora mismo lo último que estuvieron haciendo fue durante el mes de junio. No han posteado más eventos, por lo menos para julio y agosto, pues no han posteado más nada por ahora, pero sí, tienen ahí, por lo menos ven que venden mercancía online y todo esto, tienen los precios, o ya, está lo más interesante. Por lo menos tienen un site y está activo. Sí, ¿no? Y trabajan ellos trabajan con Shopify. So, ustedes pueden hacer su orden online. Y eso le cae a ellos y ellos envían. Claro. Ellos hacen los envíos y todo eso. Y ojo, que vamos a estar haciendo Learn to Play en las dos tiendas. Nice. En Río Piedra y en Cagua. Los Learn to Play van a ser normalmente sábado o domingo. Y vamos a tener Learn to Play de Gundam TCG, que salió hace menos de un mes, ese nuevo TCG, para los fanáticos de Gundam. One Piece, Magic the Gathering, Pokémon, Yugi, y creo que vamos a tener también de El Estral, que es un jueguito que está super cool, también de la mano con Swordmaster TCG. Excelente, mano. So, oye, mira, tienen ahí en el catálogo hasta un juego de Alien, Fate of the Nostromo, un board game de Alien, What in the World. Ellos se especializan en juegos de mesa. Ahí está. So, profe, eso concluye oficialmente la entrevista de Gaming. Otra vez, gracias por haber estado con nosotros. No me gusta, ¿verdad?, cerrar la entrevista formalmente sin dar espacio al invitado o invitada a comentar algo más, algo en lo que quieras abundar. Que pues a lo mejor lo mencionamos livianamente y no lo cubrimos tan a profundidad como a ti te gustaría, o que quieras comentar antes de cerrar la entrevista como tal, el espacio de entrevista. No es que ahora te vas a callar la boca y no vas a hablar, a todo lo contrario, continúas discutiendo con nosotros, ¿verdad?, en qué es la que hay, que has estado haciendo estos pasados días en cuanto a gaming, cositas geek que quieras compartir con nosotros. Sabemos que estuviste en un viaje, ¿verdad?, en una convención, puedes hablarnos de eso también, pero el tiempo es tuyo para efectos de, again, cualquier otra cosita que quieras comentar antes de cerrar formalmente la entrevista ayer. Nada, agradecido por la invitación nuevamente con los muchachos de Nivel Escondido. Ha sido mi hogar desde que hice la transición de Facebook Gaming a Twitch. Y acá me quedo con ustedes, como parte de la comunidad de ustedes, como parte de la gente que los apoya a ustedes también en los diferentes eventos. Gracias. Tanto de Extra Life como entre otras cosas. Sí, sí, que tú eres Extra Life. Eso lo dejamos ahí más o menos, sí, en el tintero. Pero tú eres Extra Life. Parte de Extra Life 24-7, ¿verdad? Extra Life 24-7. Sí. Llegaste, te enteraste de la iniciativa y cada rato haces algún evento, ¿verdad? Super cool. En busca de recaudar fondos para los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico, que eso también nos une. Este año vamos por 300 y pico de pesitos. Let's go. Pero tenemos algo. ¿Cómo que no vamos bien? El año no ha acabado. En comparación con el año pasado, pues ya yo había pasado eso hace rato, pero pero vamos a hacer algo otra vez. Tengo por ahí las cositas que se supone que esté regalando. Así que tengo cosas de Pokémon por ahí. Así que, nice. Fuera de eso, nada, agradecido con la comunidad. Son unos bacanos, como dicen por ahí. Ustedes. Unos duros. Y nada, lo último que estuve haciendo fue lo de GenCon. Eso me lo dicen después. Sí, ahora vamos a pasar formalmente a qué es la que hay. Pero gracias otra vez, profe. Una breve interrupción para que Alex lea el chat y entonces ahí sí te voy a preguntar y nos hablan de GenCon. Sí. Mira, vale, dice Sony que está de acuerdo con Sparrow que esas tiendas deberían hacer stream. Claro, sí, completamente claro. De acuerdo. Lo más cercano es lo que hace Hotcake, que tienen una PC en la sala de juego y hay streamers que suben ahí. Nice. Dice Gideon, dile a profe que no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo. Lo que quiere es revolcar el avispero. Mira que ya, profe y Katiana, o sea, cuando Gato escuche esto, los va a contactar para hacer un Bacalao Fight Club, obligado. Pero, mira, yo lo voy a volver a repetir. Katiana, cuando tú quieras, 1v1me. Él está 100% seguro. Acuérdate que Bacalao Fight Club es usar todos los personajes hasta que se acabe el roster. No es que vas a jugar con la bolita del trainer nada más, o no es que vas a jugar con Bowser nada más. O sea, tienes que hacer un overall. Lo mismo yo puedo decir de ella. Espérate. Que yo escuché que ya no juega más, o sea, que ya no se juega con más ningún personaje más que el de... Yo no he visto que ella. ¡Tira era! Yo no he visto que ella juegue otra cosa que no sea Pyramitra. ¡Tira era! Escucho a Popo en el background aplaudiendo como loco. Mira, dice que Popo venía a contestar, pero se dobló el tobillo de camino a la Escucha que Popo te va a retar a ti, Alex, por estar hablando mierda. ¡Ay! El Bacalao Fight Club está cuadrado. ¡Ay! ¡Eh, ya! ¡Mira, salió! Vamos pa' Bacalao Fight Club. Super Smash Brothers Ultimate. 1v1 me, bro. 1v1 me. 1v1 me. Alex, you're mine. Mira lo que dice. ¡Ah, diablo! Mira, mira. Tremendo. Están pasados. Entonces, Sony me aclara que sí, que la tienda tiene una muy buena selección de juegos de mesa. Entonces, y la verdad dice, Sparrow, necesito solamente que el profesor JJ me coopere con el Outlook. Solo eso. Necesito organización. Damos clasecita de Outlook. No hay problema con eso. No hay problema sí, con sí, eso. Sí, por favor, por favor. Y dice que pronto el Terry llega al Smash. No, chacho, no te digo. Esto está brutal. BFC confirm Alex versus para el Popo. No sé. Así que nada, igual, gracias para el Popo. Y sí, un abrazo, Popito, un abrazo. Te encuentres bien, seguro que sí. Y cuidado con los signs cuando camines por la acera, porque Alex lo choca con la frente, tú de seguro estrellas el tobillo. Eso dijo también Alex. Lo dijo Alex al principio del podcast. Si tú caminas por la carretera y tú ves un canto de un sign doblado así para arriba, probablemente fue Alex que le dio. Pasó por ahí. Tremendo. Pero estamos al día. Bueno, otra vez gracias, profe, ¿verdad? Por haber estado acá en la entrevista. Para nosotros es un honor, un placer, ¿verdad? El respeto y la admiración es mutua. Siempre decimos, ¿verdad? Y somos enfáticos en que recalcamos que nosotros contamos con la mejor comunidad de habla hispana del internet. No por nosotros, sino por ustedes. Cada uno de ustedes que componen, ¿verdad? Una pieza esencial tan bonita en esta comunidad y que bifurca en múltiples comunidades amigas. Nosotros también somos parte, así como tú eres parte de nuestra comunidad, profe, nosotros somos parte de tu comunidad. Yo soy uno que disfruto cada rato de entrar por allá y tú me conoces. Sabes que yo no disfruto demasiado, ¿verdad? Y no congenio demasiado con el reggaetón, pero no me impide estar en tu stream y vacilarme las canciones como quiera y disfrutarme de tu contenido. Esto me da gracia porque siempre que llego y hay un reggaetón de la mata, tú rápido dices, Sparo, yo sé que esto no te gusta, pero es lo que estamos escuchando hoy. No tienes que hacer el disclaimer, ¿me entiendes? Yo disfruto del contenido, punto y se acabó. Y así, ¿verdad? Como disfrutamos en tu canal, disfrutamos en otros grandes canales, ¿verdad? Que es la comunidad. Y eso es parte de lo que yo creo que nos distingue y nos mantiene tan en tan buena onda, ¿verdad? Los unos con los otros, porque genuinamente somos parte de una enorme comunidad. No somos un solo canal, somos un montón de canales que estamos conectados. Y si bien ustedes son parte de nuestra comunidad, nosotros también somos parte de la suya. Así que gracias, profe, por esa tremenda participación. Y es como yo digo, y aquí quiero cerrar. Nosotros todos somos abejas trabajadoras en una colmena gigante. Claro. ¿Verdad? Que es la tuichófera o Puerto Rico, como tú quieras decirle, y todo el mundo pone ese cantito de arena, de miel, para poder ir montando todo esto como una sociedad, claro, que sea funcional. Claro, claro. Así mismo es, y no solamente cerrado a Puerto Rico, o sea, nuestra comunidad está abierta internacional. Sabemos que Fresi GR te conoció, yo creo que a ti primero que a nosotros, y nos conoció a nosotros sí, a través de ti, por la conexión con Pokémon, exactamente. Y Fresi es de España. Presidente de España, mira, aquí está Nivel Escondido, te lo presento. Tenemos grandes amigos en España, grandes amigos de Colombia, grandes amigos dominicanos, grandes amigos venezolanos. De verdad que es un placer para nosotros contar con ella, comunidad de habla hispana. De verdad que sí. Y obviamente, dándole la esencia, ¿verdad?, a la comunidad de Puerto Rico, de Streamers Boricua, porque pues somos de Puerto Rico y cargamos con orgullo también, ¿verdad?, nuestra bandera y nuestro orgullo patrio, pero, ¿verdad?, no excluimos tampoco a otras comunidades y le exhortamos a hacer algo similar, ¿verdad? Organícese en su país y también trabaje para eso, ¿verdad?, para que haya una gran comunidad y una gran presencia siempre, sobre todo con muy buen contenido digital. Vamos entonces a qué es la que hay. Ahora sí, profe, dinos qué has estado haciendo en las pasadas semanas. Háblanos de GenCon, háblanos de lo que tú quieras, ¿verdad? Compartir con nosotros qué has estado haciendo en las pasadas semanas. Mano, esta semana pues arranqué a trabajar. Se me acabaron las vacaciones, tristemente. Pero antes de arrancar a trabajar, estuve participando en lo que fue el GenCon 2025 en Indianápolis. Desde el 30 hasta el 4 de agosto, creo que fue. 30 hasta el 3 de agosto. Uh-huh. Y eso es una convención que se dedica a traer las grandes compañías de juegos de mesa overall de todo Estados Unidos y a nivel internacional también. Fueron 4 días allí que estuve trabajando de juez bajo la compañía de Soul Master TCG. Hicimos dos torneos full. La pasamos brutal. Ambos, hubo gente de Puerto Rico que fue a jugar allá, hicieron parte del top 8. pero ¿verdad? Tristemente no se pudo quedar el premio en la casa, como quien dice por ahí. Pero una gente super cool, juegos de todas clases, gente de todas clases, de todo el mundo, dividido en 5 lugares diferentes, es algo absurdo, absurdamente grande. Y cuando digo absurdamente grande es que el main hall de donde nosotros estábamos era del grande del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Oh, wow. Completo. Ese era el main hall solamente. Ese era el main hall solamente. O sea, el Centro de Convenciones de Puerto Rico era el main hall del evento. Y aparte de eso, tenían halls alrededor del Centro de Convenciones de Indianapolis con diferentes cosas. Había gente bailando, gente tocando música en vivo. Había voice actors, había artistas renombrados de diferentes compañías. Bueno, una experiencia demasiado buena. Este es mi segundo año. Y ¿verdad? Yo lo que le digo es que si a usted le gustan los juegos de mesa, a usted le gustan los tabletop games, usted debería de ir por lo menos a esa convención por lo menos una vez en su vida. Por lo menos una vez. Ahí me acabo de topar con un par de fotos y videos de tu experiencia en Instagram. Lo puse aquí en el chat por si acaso alguien no te sigue en Instagram, ¿verdad? Y desea disfrutar de las fotos, las imágenes, las puse por ahí. El enlace directo. Así que sigan al profe en Instagram, ¿ok? También, para que disfruten de ese contenido. Todavía. Disfruten de ese contenido. Pero qué bueno, profe, que pudiste disfrutar, ¿verdad? Y que esa experiencia fue bonita para ti, ¿verdad? Y de bendición. Y que obviamente, pues, que hayan podido representar a Soul Master CCG por allá. No, y estuve con DC Diabetic por allá, y estuve con el Casemon Place, que ambos hacen stream aquí en Twitch y son parte también de esta comunidad. Imagínate, voy con dos de mis panas para allá a viajar, 4 días, juegos de mesa, TCG, brutal, ¿sabes? Es que no hay otra forma de decir que fue algo como que súper brutal. Sí. ¿Qué más puedes pedir? Imagínate. Nice. Un millón de pesos, siempre puedo pedir 1,000,000 pesos. Siempre, claro que sí. que lleguen son otros 20, pero los puedes pedir. Los puedo pedir, claro. Alex, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo esta semana, papi? Pues nada, en mi caso, pues todo tranquilo, ¿verdad? Exceptuando obviamente el viernes, y obviamente además de estar peleando con voces en la carretera, pues el viernes pues tuvimos acá un karaoke de pre-cumpleaños. Yo por ahí vacilando un ratito, ¿verdad? Con un par de cancioncitas que los chicos tiraron por ahí por donativo. Y que aprovecho y le agradezco a Arin y a Sony y a Itzmazú, ¿verdad? Que donaron ahí Extra Life para que yo les deleitara con mi hermoso y precioso canto. Pero estuvimos paseando un ratito por ahí. Después ya, eso, lleva hasta como 2 horas. Estuvimos hasta casi a 12. Porque en eso llegó Gitana con el Rey. Allí empezaron a vacilar y a joder y a chistear en el chat. Y ya tú sabes, por poco me dan las 12. Yo tenía que madrugar otro día porque yo iba a tener un pequeño compartir aquí con la familia y me faltaban preparar unas cosas. Y yo, mira, y seguían hablando. Y yo, Dios, y no decía, no, si lo que te pasa es que sea a las 12 para que le canten. Pero no llegamos a las mismas 12 de la medianoche, pero casi. Pero la pasamos. Sí, no. Entonces, estaba pues tuve un compartir aquí con la familia. Y eso, pero bueno, un fin de semana bastante tranquilo. Llovió ese sábado, llovió con cojines para acá, para nuestra área, al punto, ¿verdad? Que obviamente, pues, lo voy a comentar porque obviamente fue algo que nos pasó. Al punto que cuando fuimos hoy a la iglesia estaba inundada. Oh, wow. Ok, se metió agua por el techo, todo el equipo de trabajo tuvo que sacar agua, pero lo más triste es que el área donde yo trabajo, que es el área de media, que es donde están las computadoras, la consola de audio y todo, eso pareció como si alguien le hubiese pegado la manguera a los equipos. Oh my God. Estaban todas las computadoras mojadas, los monitores, la consola de audio, la laptop, una de las laptops que tenemos allí estaba enchumbada. Sí, sí, que no es lo que están esperando que pasara, si no le ponían un plástico por encima o algo, pero... Exacto, okay. Entonces nosotros como que, ¿pero qué es esto? O sea, entonces tuvimos que desmontar todo, nos pasamos a otra área, uno de los muchos que es reparador, pues él trató de abrir unas cuantas para limpiarlas, las dejamos allí, las dejamos en un área para que cogieran aire, con abanicos para irlas secando. Entonces, mira, yo les recomiendo, no toquen esos equipos, por lo menos de 2 a 3 días, los battery backup se quemaron, un desastre, dejamos todo en una esquina, digo, no usen eso de aquí a 2 o 3 días, porque si eso tiene todavía humedad y ustedes conectan eso, los van a freír. O sea, no los toquen. Pues mañana van a ir a hacer un inventario de todo lo que se dañó. Hubo un salón de reuniones que el plafón se cayó del techo, las oficinas administrativas se inundaron de agua. Mano, de verdad, eso nunca, porque sí, había un área que se metió un poquito de agua, pero era controlable. Okay. En unos baldecitos, no había problema. Pero entonces, supuestamente contrataron a una persona para reparar algo en el techo para evitar eso. Y lo que hicieron fue peor. Rompieron algo de arriba que no tenían que romper. Uh-huh. Y se metió todo el agua. Y eso parecía. O sea, de verdad, fue triste, pero se resolvió. O sea, pudimos resolverlo y se limpió y todo. Claro. Pero tenemos la preocupación de los equipos. Sí, los equipos. Sí, o sea, estamos hablando de 4 monitores, una torre, una laptop, consola de audio, una de las cámaras que se están pagando. Uh-huh. Se mojó. Eso sí. Estamos un poquito apenados con eso. Esperanzados de que no se hayan dañado, que por lo menos se sequen bien y uh-huh. puedan esos componentes engranar y todo funcione, porque lamentablemente muchos de esos equipos todavía se están pagando. Muchos de equipos se cogieron financiados, muchos sí. se cogieron con tarjetas y se están pagando. Y eso no estaba en los planes. Y me transporté mucho lo que me pasó a mí aquí. ¿Se acuerdan que cuando el huracán Fiona, se acuerdan que mi game room se inundó de agua? Todos estos tabilleros se dañaron. Uh-huh. Yo tuve que cambiar el escritorio. Todo este game room se inundó de agua. Una cosa absurda. A mí se me dañaron un montón de cosas. Y me transporté eso. Vi el agua y yo, diantre, me dio un PTSD de cuando mi game room se inundó. Cuando Fiona. So, no es fácil. Cuando tu área de trabajo o tu game room se te mete agua o algo así, es triste, porque son horas de trabajo, hay dinero invertido en esas colecciones, en consolas, y que de momento se te mete una corriente de agua que tú no esperas. No es fácil, no se lo recomiendo a nadie. Yo te llevo ahí en el corazón, porque es que, por ejemplo, para María yo lo perdí todo. O sea, yo perdí cama, todo. A ti se te inundó, ¿verdad? El game room y qué sé yo, pero mira, gracias a Dios, tienes todo lo demás. Sí, no, claro. Pero imagínate estas personas que de repente. Casi a Gacemón, recuerdo que le pasó algo similar también. Ah, sí, casi. A Gacemón se le inundó de que él vive cerca de un río y. Se le todo en unas inundaciones. Yo hago la comparativa, pero sí, no. O sea, María fue una cosa. O sea, hubo gente que se quedó sin casa por meses, años, en lo que le podían resolver una casa, un hogar, un techo seguro. Hubo gente que tuvo que poner toldos en los techos de las casas para poder dormir de noche. O sea, estás levantando la mano. O sea, que tú fuiste, tú viviste. Yo viví 3 meses en el piso de la casa de mi abuela. Y lo único que tenía era algo de ropa que pude rescatar del apartamento, mi carro, y por alguna razón me llevé el televisor con el PlayStation 4 que tenía en aquel momento en el carro, y eso fue lo que sobrevivió. Lo que rescataste. Lo que rescaté en el carro, lo que había en el carro era lo que tenía. Claro. La ganaron, de verdad que eso dejó una huella bien, bien triste en mucha gente aquí en Puerto Rico, mano, de verdad. Increíble. Increíble, pero sí, pero nada, me transporté a eso y pero nada, pudimos resolver y nada, seguiremos resolviendo en nombre de Dios, pero sí, eso, pero fuera de esa aventura, pues, por lo menos con nosotros acá, pues, nada más con este servidor, bro. Qué bueno, y otra vez, happy level up, Alex Nation, happy level up. Gracias. Así que este año sea super cool esta nueva vuelta al sol. Bueno, en mi caso estuve probando el beta de Battlefield 6, estuve adquiriendo un código viendo un streamer random que tenía por ahí los códigos prendidos, me llegó, lo pude redimir, entré y jugué maybe 2-3 partidas. Battlefield, ¿verdad? El ritmo de Battlefield y yo acostumbrarme a Battlefield me cuesta. Yo he jugado Battlefields antes, pero no me considero un mega buen jugador, ¿verdad? Se me da mejor tal vez Black Ops 4, ¿verdad? De Call of Duty o el mismo Warzone que Battlefield como tal, pero Battlefield no deja de ser un buen juego, así que quería, ¿verdad?, tener esa experiencia dentro del beta, que a todas luces ya durante el sábado era un open beta, ya no hacía falta código, simplemente usted buscaba por ahí y tenía acceso y ya, y va a haber un fin de semana adicional donde el beta va a estar disponible, creo que el próximo, no, el de arriba, el del 20 y pico, así que si usted se quedó con las ganas, ¿verdad?, pendiente a jugar ese tremendo beta. Está bueno, ¿verdad? Tuve la oportunidad de jugar solo y con un par de squad, ¿verdad? Entramos y jugamos un par de partiditas en corillo y está bastante, bastante decente. En términos de mecánicas del juego está bueno. Lo que me molestó fue que, por ejemplo, la primera que caí, ¿verdad? Que probé el beta y jugué solito, me fui sniper. Mano, por la madre mía que yo di dos headshots o daba dos disparos de sniper, ¿verdad? Y certero. Y a mí me rociaban con una metralletita y yo moría, pero entonces a los que yo le di el paso, pues no pasaba nada. Como que no sé si era parte del beta o que en mi desconocimiento, porque no es como si yo juego con snipers constantemente. Maybe tenía que ser un poco más efectivo de lo que yo creía que era, porque daba el hit, o sea, se escuchaba el otro como que cuando lo pegaba. Pero, pues no sé, profe, ¿qué pasó ahí? ¿Me vas a decir algo? No, es que cuando tú pegas el disparo de sniper, pues es lo que estoy jugando también en Battlefield. Ajá. Tú escuchas el ¡pup! Ajá. Hace ¡pup! Y tú la pegas, pero si no le pegas en un vital spot, ajá, ahí está, ok. Tienen break todavía de seguir para adelante. Ok, gracias y por aclarar. Lo otro es que el Recon tiene menos vida que los demás. Ya está, ok. Sí, porque a mí literalmente me hacía ¡frup! Y ya, para el piso. Sí, el Recon te rocean con cosita y se murió. Sí, este tipo lo que me tiró fue una granada de arena. O sea, no era tan grave. Es que si tú miras el Recon como está bildeado, no tiene, sí, tiene un chaleco, que sea, pero es el más liviano de todos y es el más rápido de todos también. Ok. Y entonces tiene smoke screen, ¿verdad? El smoke grenade para tu poder infiltrar y tener movilidad. Pero su vida, ¿verdad? O cuánto tú puedes aguantar de daño es efímero, es nada. Te pegan dos tiros y te moriste. Sí. No, pues a mí me molestó un poco. So, aparte de eso, pues estuve jugando también Fortnite Battle Royale. Como dije, jugué un poquito, jugué con Ila y con Katiana. Fue mi primer drop en el mapa nuevo de Battle Royale. Estuvo bastante nice, se siente como Helldivers. Y la dinámica de que, ok, voy a limpiar un área para obtener beneficios, ¿verdad? Me dan ciertos goodies, ciertas armas. Ahora, dependiendo de lo que tú vayas haciendo en el mapa y según vayas limpiando, caen de momento estas cápsulas del cielo. Por eso digo que es bien Helldivers. Tú no las llamas, fine, tú no tiraste la granada y llamaste un drop, pero caen random y usualmente te dan un upgrade de pistola, te dan escudo. Está bastante cool. Así que esa ¿verdad? Dinámica del OG Battle Royale Zero Bill, ¿verdad? Como siempre, me gustó. Eso sí, sentía el juego súper lento. Como ya estoy acostumbrado a jugar Blitz con el corillo, y Blitz, literalmente una partida, tú entras y maybe 5 minutos, se acaba la partida, ya. En la otra, ¿verdad? En el Battle Royale normal, se van, qué sé yo, 15, 20 minutos y todavía quedan 20 personas en el mapa. Antes, ¿verdad? Ya ese ritmo, pues no lo teníamos, no habíamos probado algo como que tan veloz como Blitz. Ahora, en lo que es una partida de Battle Royale normal, versus una partida de Blitz, puedes acomodarle en una partida de Battle Royale, acomodas 5 de Blitz o 4 de Blitz. Que ganes o pierdas, ¿me entiendes? Vas acelerando y como que el ritmo de juego es más veloz, lo aprecio más y lo disfruto más, ¿no? Así que, ¿verdad? Bien, bien, bien divertido, ¿verdad? En ese aspecto. Pero el elemento de que tienes el PvPvE, Player vs. Player vs. Environment, sí me agrada, ¿verdad? Dentro del Battle Royale regular. Again, Zero Build hasta la muerte. Aparte de eso, también he estado jugando el DLC de Lies of P. Me la está dejando caer el primer boss, el cocodrilo. Todavía es la hora que me he enfrentado a él. Si pongo las mini sesiones que he tenido, back to back to back, podría decir que me llevo en el boss como 3 horas tratando de tan siquiera dominar el ritmo para poderle hacer los parries, leer bien qué es lo que tengo que hacer, recordando y otra vez acordándome siempre con mucho cariño del señor Aduki de Casa Indie, que porque él me retó, ¿verdad? A jugarme ese New Game Plus en cap a level 100, ahora estoy en New Game Plus 3, donde se supone que por default estuviese yo en nivel 150, 160, quizás 180 y pico, y estoy en level 127 todavía. Gracias por nada. Así que me están dando y no son consejos, ¿ok? Aparte de eso, en términos de cosas que he visto en Netflix, sigo viendo One Piece live action, ¿verdad? Que como dije la última vez, ¿verdad? Todavía no la he terminado de ver. Y lo que he visto me ha gustado, no le tengo cariño particular a la serie de anime. Así que me estoy disfrutando el live action por lo que es. Y también anoche, una vez terminé el stream, bajé y todavía me sentía con cierto ánimo de seguir despierto. Y me puse a ver una serie que se llama El Internauta. Es una serie argentina, como un thriller, ¿verdad? Está disponible en Netflix. Y en resumen, sin entrar en demasiado detalle, tiene elementos similares a una película de principios de los 2000 que se llama The Happening. No sé si ustedes la recuerdan, que soplaba un vientito y a las personas les pasaba algo. Algo en esa línea. No voy a entrarle en full detalle, solamente vi el primer episodio, pero algo pasa drástico de momento, ¿verdad? Es una noche normal entre comillas, en Argentina, es una serie de habla hispana. Pasa algo y de momento todo cambia en cuestión de nada, de segundos. Y se desarrolla, ¿verdad?, la base para la trama. Me pareció interesante. Había visto ya clips de la serie, ¿verdad?, en Netflix cuando la estaba promocionando. Y semanas después de que salió, que fue hace como maybe 2 meses atrás, maybe mes y medio, vi que Hideo Kojima tiró un tweet como que alabando la serie, que le había gustado. Así que vamos a ver, ¿verdad?, si en efecto la pega, si la serie está buena o si no. Y aparte de eso, pues nada más conmigo en qué es la que hay. Alex, una leyita al chat por ahí antes de movernos entonces al cierre. Por ahí Chinobu, que Battlefield es más real y Call of Duty es más arcade. Y que en Battlefield tienes que dar entre la cabeza y los hombros y ahí los mata. Sí. Spark, vos te preguntas, Faro, Uchan, ¿está en lista? Lo tengo pendiente, pero me estoy concentrando, Popito, en acabar el backlog. Y siempre miro para el lado derecho y estamos más cerca de acabar el backlog. El DLC de Pinocho es parte de esos compromises que hice este año. Yo compré Kazan, yo compré el DLC de Lies of P y tengo que acabar el DLC de Lies of P antes de comprar, porque es que los voy a comprar. Tanto Ninja Gaiden Ragebound como Shinobi Art of Vengeance, Dios mío. Yo estoy encantado con Shinobi. Ese demo, o sea, que lo jugué un poquito. Ah, no lo mencioné acá. Jugué un poquito el martes, ¿verdad? Porque Alex comentó en el stream del lunes de él, que le hubiese gustado ver cómo yo pasé esa sección. Ya yo la había pasado, pero la revisité. Y me hizo un autorreto también, de paso, que como que voy a pasarla sin que me toquen las púas ni nada. Me costó, pero lo logré. Alex, y ahora aquí formalmente te digo lo que comenté en el stream mío, ¿verdad? Queremos verte, necesitamos verte antes de que tú digas, ya terminé Hollow Knight, ya no voy a jugar Hollow Knight más nada. No. Queremos verte en dos lugares en Hollow Knight: en Path of Pain y en The White Palace. Tú no puedes decir terminé Hollow Knight sin jugarte esas dos secciones y tiene que ser en vivo. Es emocionante. Silvia te lo va a agradecer. ¿Cómo es? ¿El Path of Pain es opcional? Sí, ambos. Y el White Palace también. Y allá Chino gusta, Path of Pain. Pero te necesitamos ahí. Te necesitamos ahí. Ay, Dios mío. Entonces, siguiendo por acá rapidito, dice... Ajá. El segundo round Open Beta es del 14 al 17. Uh-huh. Dice Chivanka. Entonces, la verdad, comenta el que pensaba que ya quedaban como 10, quedaban 32. Pero obviamente estoy referencia. Sí. Entonces, Chivanka dice, no le diga One Piece porque el profe no está listo para esa conversación. Vamos. One Piece. Wow. I mean, One Piece, la live action es lo que estoy viendo yo. Yo no le tengo ningún apego a la serie al anime, porque es que son tantos. Y honestamente, ahora digo yo, no tengo tiempo para eso. Ahora, ¿me entiendes? Y el estilo de animación nunca me llamó la atención. So, ahora por la serie, dudo que me anime. Ay, sí, voy a ver qué. No, not really. No, mira, yo, el live action está bien hecho. El anime lo dejé de ver como después del episodio 400 algo, whatever. Uh-huh. Ay, mi madre, mira. Yo vi como los primeros tres y no me gustó. El estilo no me gusta. Los primeros tres. Sí, mira, sí, tres o cuatro. Yo vi como 400 episodios, pero después habían como otras cosas mejores que ver. Uh-huh. So, lo que yo he hecho es he leído el manga. So, yo brinqué de del anime al manga y me puse al día, y leer al final del día es mejor que simplemente ver. Sí, claro, claro. Estás hasta adelantado. Pues claro, estoy al día en la historia. Y por eso que puedo decir que el live action hasta ahora está bien hecho, los actores están super cool. Yo seguiría viendo el live action, que de hecho viene ahora Season 2. Ahí está. Esto, Alex, continúa poniéndonos al día en el chat. Si sí, no, dice por ahí Chino, que yo no sé quién le preguntó, que él vio el anime en 8 meses. Tú no estabas casado cuando eso, ¿verdad? Por lo que entiendo, ¿verdad? No, no tienes pareja ni nada. Ni responsabilidades en tu vida. Okay. Yo tengo que, yo tengo que hacer esa matemática, hombre. yo tengo que hacer esa matemática. En 8 meses. En 8 meses tú te mamaste 1000 y pico episodios. No tenía vida. No dormía, no tenía pareja, no tenía hijos. O sea. Mira, roughly. Vamos a decir que veía 6 capítulos diarios, son 2 horas. Y eso es cortándole el principio, ¿sabes? El intro y el outro. Ay, señor. 20 minutos. Son 2 horas diarias. 6. Uh-huh. No sé, si son 2 horas diarias a la semana, son 14. O sea, son 6 episodios diarios. Ajá, ok, mala mía. Son 6 episodios diarios. Un mes tiene 30. Son 3 por 6, son ¿cuánto? 18. Son 90 episodios en un mes. No, ese tipo tenía que ver más de 6 episodios diarios. No, no cuadra. Te contaba aún así, Chinobu, en 8 meses. Sí, sí, sí. No. Son 90, son a 6. No, mira, el profe está aquí, Mythbusters. Mythbusters. Me vino una frase popular de surfing. No la voy a decir. ¡Mucha! ¡Mucha, Chinobu! Garen, de hecho, dice que tú no chichabas en ese tiempo. Garantizado. Virgencito. Mira, ¿sabes qué? Si veía seis episodios diarios. Ay, lunes a domingo. Es más, y le estoy dando, yo creo. No le estoy dando ningún día libre. 6 episodios diarios, lunes a domingo, sin fallar, por 8 meses, podía hacerlo. Ajá. Pero le estaba dedicando 2 horas de su vida todos los días a ver One Piece. Está bien. Ahí está. Mira, por ahí me preguntan en el chat que si The Happening, ¿verdad? Era la de Mark Wahlberg. Sí. Y entonces sí. Metaverse dice que cree que el internauta no le interesa. No, pero no te dejes llevar por. O sea, comparé las dos en el sentido de que lo que pasa al principio, en ese primer episodio, again. Yo no he visto, no sé si es buena o es mala, simplemente estoy compartiendo con ustedes que vi el primer episodio. Me recuerda a The Happening, algo similar a The Happening como premisa, ¿verdad? Algo a considerar, algo a considerar. Alright, pues estamos ahí el día entonces, en el chat, Alex. Sí, con muchas de las cosas. Están tratando de sacar el cálculo. De descifrar. Que dice que uno día veía 6 horas de One Piece. Que uno día veía 6 horas. Son seis capítulos. Qué habilidad. 6 capítulos, 2 horas, por 8 meses, son 1318 capítulos. Y él ahora va a 1200. Sí, le da. Pero es que. Pero volvemos. Son 2 horas diarias ahí, mira. Y entonces escribió también que habían días que veía 6 horas. No tiene vida. Pero déjenlo quieto. Si él le gusta a Luffy y él se comió la fruta esa del poder, y el poder de él era ver el jodido anime en 8 meses, no joda más nada. Lo vi en 8 meses con la Devil Fruit esa. Se comió la Devil Fruit y ese fue el poder que cogió. El Gomu. Ahí está. Bueno, vamos a pasar a los anuncios de comunidad. ¡Wow! Señoras y señores, por acá tenemos el primero de los anuncios que Majayo Palta, no quiero que esa sea la primera imagen, es esta, ¿ok? Bernardi19 nos invita a su evento especial maratón de 12 horas Gears of War Reloaded en vivo por twitch.tv/bernardi19 el 30 de agosto desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la madrugada a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Por ahí estaremos jugando con Bernardi. Él se cree que va a disque a jugar la historia. ¡Mierda, eh! Vamos a estar jugando el multiplayer todo el día y toda la noche gratis. Además, habrán sorteos para los que hagan donativos. Hoy me estuvo comentando Bernardi que los primeros dos tiers, la cartera de Gambit y las cartas, las unificó, ¿ok? Las unificó, así que ese primer donativo, ¿verdad? Ese benchmark de $50 va a incluir la cartera de Gambit y las cartas, ¿verdad? Este de los X-Men. También va a tener un starter deck de Soul Masters en juego, una figura de X-Men de Rogue, un wireless emulator de 2.4 GB, dos sets de cartas de Pokémon, un handheld game console, un board game de Scooby-Doo-Doo. ¿Dónde estás? Aquí estoy, Shaggy. Va a estarlo tirando por ahí cuando llegue a 450. Y por si fuera poco, a los $500 de recaudo, ¿verdad? Que esa es su meta. Durante el evento se va a estar poniendo en juego, ¿verdad? En esa ruleta, un drone de Gears of War, edición de Gears of War 5, ¿verdad? Que esa edición de colección, pues traía ese drone, es operable, es pequeñito. Él estaba explicando este pasado fin de semana, que de hecho estuve jugando con él y no lo mencioné en el que es la que hay, que también estuve jugando Marvel Rivals con Bernardi. Estuve probando a Blade, ¿verdad? El sábado también jugamos Marvel Rivals. Estuve jugando esencialmente con Blade. Me está gustando mucho la mecánica. Él estaba mencionando que este drone, una vez se queda sin batería o se va fuera de rango, está preprogramado para regresar hasta donde salió sin desplomarse. Ok, ya tiene esta preprogramación, así que eso está bien, bien GG. Más información con Bernardi19. También les recordamos que nuestro panita TheRPR01 nos está invitando a un evento de Open Lobby. Esto en Tekken 8, todo a beneficio de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y él me comentó que no, los donativos, ¿verdad? En este aspecto, son autodonativos. Nadie tiene que donar para jugar si no quiere, ¿verdad? Él les exhorta, obviamente, a que apoyen, ¿verdad? Con el donativo. Por ejemplo, yo pienso pasar por allá y retarlo en alguito. Y dependiendo del outcome, ¿verdad? También hacer mi donativo. Él tiene, ¿verdad? El aspecto de que si RP gana, ¿verdad? El round se autodona $3. Si el competidor gana, tiene que donarse 5. Con cada perfect son 2 pesitos más, ¿ok? Que se van acumulando a ese autodonativo hasta un máximo de $200, ¿ok? El punto es ir y pasarla bien con él, ¿verdad? Simplemente que lo reten y que ese lobby esté repleto de buena acción en vivo por twitch.tv/D-RPR01. Como dije, el 24 de agosto desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en horario de Puerto Rico. Esto en Tekken 8. Recuerden que Tekken 8 tiene crossplay, ¿ok? Así que vamos para allá a vacilar. Claro que sí. También por acá nos llega información de el Batatín 101XD, y es que nos presenta el D&D Live Jamming Session. Ojito, que esto no es Dungeons and Dragons. No. Ven y roquea junto a Batatín y todos los melenudos en el chat mientras comparte toda su energía y pasión deleitando a los presentes con canciones de Disturb, ahí está la primera D, y de Dream Theater en Twitch, la segunda D, ok. Son dos sets que van a estar dedicados específicamente a estas bandas. Si usted se perdió el tremendo despliegue de acción que tuvo Batatín en su primer evento, gente, no se pueden perder este. No es por nada, pero ese primer live jamming session estuvo espectacular. Este va a tomar lugar el 31 de agosto desde las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora de España, en vivo por twitch.tv/batatin101xd. Profe, te vi levantar la mano. ¿Qué pasó? ¿Ibas a comentar algo aquí? Yo dije, live jamming section de D&D. Vamos a jugar Dungeons and Dragons, que embuste. Él se emocionó. No, pero funcionó la promo entonces, porque tú creías que era Dungeons and Dragons. Eso fue muy intencional. Y las letras que son de Dungeons and Dragons. Ajá. Claro que sí. Y yo, Dungeons and Dragons en vivo. No quiero jugar. ¿No viste la batería atrás? Ay. No. Ah, ok. Y si es un bardo. También el bardo. El bardo Batatín. Pues, es con B de Batatín. Ahí está. Señoras y señores, de esto hablamos al principio del podcast, pero recalcamos, agradecemos encarecidamente a Bedouin Creative y a los dos de Party, pero lamentablemente, ¿verdad? Que ellos eran nuestros auspiciadores. Este evento de torneo se canceló por falta de inscripciones, ¿verdad? Teníamos hasta la noche de anoche para que todos los interesados se inscribieran en el torneo y lamentablemente terminamos la noche con 9 inscripciones, 9 de 24. Ya este evento había tenido varias iteraciones, ¿verdad? Y varios cambios. Y esta era la fecha que estaba estipulada desde verano. Veníamos anunciándolo desde mayo. En junio se anunció el cambio, junio-julio. Así que nada, simplemente el sábado que viene se va a jugar Marvel Rivals, pero en formato de Open Lobby. Si hay suficiente quórum, haríamos partidas privadas, ¿verdad? Y que se partan la madre ahí todos los que lleguen. Pero no va a ser en formato de torneo, ¿ok? Así que esta semana me estaré comunicando formalmente con Bedouin Creative y con Loot of the Party para dejarles saber, ¿verdad? Y agradecerles una vez más su auspicio. Pero nada, recuerden que Nivel Escondido tiene eventos especiales todos los meses. Algunos son eventos de torneo, no todos. No todos los torneos requieren entry, ¿verdad? De Bacalao Points, pero en su mayoría sí. Y la mayoría de los entries son por 10,000 Bacalao Points. La idea de esto es que no venga gente aquí simplemente, sí, quiero jugar y me llevo el premio y no vuelvo más nunca. O que nos consuma solamente para efectos de los puntos. La idea es que usted esté aquí, que usted disfrute el contenido, no solamente de nosotros, de otras comunidades amigas también, para que se entere de este tipo de eventos y tenga puntos orgánicamente, ¿verdad? Que el farmeo de puntos no sea necesario. Esa es la dinámica, ¿verdad?, que queremos fomentar, ¿ok? Pero, again, Nivel Rivals Summer Tournament formalmente cancelado. Alright, el evento del mes de septiembre va a ser el domingo 21 de septiembre, denominado como Queens of the Iron Fist. En este caso, el evento fue un evento invitacional donde las chicas Fresi GR, Freya 730, Gitana Raya Baja Silen, La Dama Alfa, Life on the Go Art, New Sally e Ila Verax van a estar rompiéndose la madre en Tekken 8, ¿ok? Esto va a tomar lugar, como dije, domingo 21 de septiembre, desde las 2 de la tarde en horario y día especial. Usualmente nosotros hacemos los torneos sábados en la noche, pero este torneo va a ser domingo en la tarde. Es el horario que funciona para la mayoría de las muchachas, así que vamos a estar disfrutando por allá. Yo sé que Alex va a estar narrando, yo voy a estar narrando también, y Gatones, obviamente, en silla 1. Vamos a estar gozando de lo lindo, de las muchachas sacando chispas ahí. Nosotros vamos a pasar entre rounds, ¿verdad? Alex Nation va a pasar con el cartel de los numeritos, yo también, ¿verdad? En camisilla vamos a estar con cerveza. Exacto. Ale va a pasar con el cartelito, con el gistro. No, en camiseta, porque la idea es enseñar los molleros. Como que así, tú sabes, gistro no. La idea es que entonces, pues obviamente las muchachas la pasen super cool. Alex, no sé si comentaste y actually pusiste en función lo de crearles un cuarto en Discord. Yo avalo eso, ¿verdad? Para que ellas, si desean, pasen por allá y la pasen espectacular, que yo sé que se van a estar, ¿cómo se dice? Cagándose en sus madres respectivamente, amorosamente, ¿me entiendes? Como, ¡ah, suéltame! ¡No, que tú, que va! Y estaría súper cool y que nadie las interrumpa, ¿me entiendes? Que sean ellas las que estén allá peleando. Así que, mega GG, ¿ok? Gente, recuerden que First Attack regresa al Centro de Convenciones de Puerto Rico el 25 y 26 de octubre. Este evento no está circunscrito solamente a juegos de pelea, así que van a haber variedad y hay pases de espectador de un día, de dos días, pases VIP. Así que más información en firstattackpr.org. Agradecemos el auspicio de First Attack en vivo, ¿verdad? Hay pases también para los que ganaron en vivo, para efectos de los torneos. Así que, profe, yo creo que vi por ahí a Super Smash Bros. Ultimate. Si no tengo. No, pero creo que no había. Eso no era parte de los premios. ¿No había pase para pa Smash? No, para Smash no había. Era más Tekken y Street Fighter. Ok. Sí, yo no sé. Háblate con DC. Háblate con DC, wink wink. Porque si el año pasado pasó, usualmente, a lo mejor fue que estábamos esperando confirmación de Smash. Pero está bien, yo no tengo problema con eso, porque es que como quiera, yo voy a estar ahí en First Attack con la gente de Soul Master. Pues perfecto. Ahí está. It's okay. De show. Y hablando de Soul Master TCG, gente, lidera con poder, comanda con estrategia. Más información en soulmasterccg.com. Obviamente, pasando por alguno de los canales de los buenos evangelistas. Para de nosotros acá de Soul Masters TCG, como el profesor JJ, también el gran DC Diabetic. Oh, también está por ahí en la predicación intensa, el Casemon Place, ¿ok? Con la nueva expansión de Awakenings, ¿ok? Así que... Y ya salió el... No está aquí, pero ya salió el nuevo Commander, que es Lamia. Es un standalone deck. Ya está por ahí. Pues móntense a otra imagen similar a esta y déjenosla llegar. Por favor y gracias, yes, para tenerla actualizada, yes, por ahí en las promociones, ¿ok? Nos volvemos entonces a la escena del podcast regular y despedimos esto como se supone. Let's go. Gente, una vez más, gracias, gracias, gracias. Gracias al profesor JJ también, una vez más, por haber estado con nosotros. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, PodcastArchive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Esta semana, el formato de audio digital, ¿verdad? Lo va a estar exportando y trabajando el señor Alex Nation. Y Alex hace stream el lunes, por lo tanto, esto no va a salir el martes, ¿ok? Pendiente esta semana a el día de publicación del podcast, que se va a mover a el miércoles, ¿ok? Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y en YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario acá en Twitch es los 7 días de la semana, los domingos, con podcast en vivo de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, tanto como lunes y viernes, ¿verdad? Que el horario es 8 de la noche con Alex Nation y Nivel Escondido Reloaded, pero los martes, miércoles, jueves y sábados, la acción entonces la ponemos Gatonejo o este servidor en horario oficial después de las 10, pero siempre que podemos subimos un poquito más temprano. Esta semana todo apunta a que Gatonejo va a estar fuera de acción, su PC todavía está en el repair shop sin saber bien qué es lo que tiene, así que estaremos tocando de oído, pero por el momento el martes, ¿verdad? Mañana lunes estaría subiendo Alex en horario regular. El martes estaría subiendo yo. El miércoles me pareció ver en el chat que Mash va a tratar de cubrir, ¿verdad? Si puede subir a cierta hora, si no, quien estaría subiendo sería Alex Nation después de las 10. Si es el caso de Alex el que va a cubrir. Uh-huh. El jueves estaría subiendo yo en sustitución de Gato. Otra vez, a lo mejor un poco más temprano, pero a las 10, ¿verdad? Suena bien. Viernes, Alex Nation otra vez en horario regular. Y el sábado yo los vería otra vez en lo que vendría siendo el espacio del torneo, que había dicho que era a las 7 de la noche. Eso pues va a variar, ¿verdad? Ya no es torneo, así que no hay que subir tan temprano. Pero más temprano de las 10, muy probablemente jugando Marvel Rivals. Les recordamos también que hay mercancía bien bacala y la consigues entrando en nivelescondido.com /mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Obviamente el profesor JJ, que le dimos un shout out formal ahorita, pero le recordamos que, mira, vía twitch.tv/profesorJJ encuentras ese buen contenido del profe. Y también, de paso, pues les recordamos que nuestros panitas June Infinite, Gleam Race y la Verax, Gideon y Chucho de Catlord también generan excelente contenido. Profe, antes de irnos, te toca un último task, brother. Dinos a qué canal le vamos a dar raid. Eso es. Busca por ahí, Alex, en lo que el profe busca. Ponos al día en el chat ahí. Sí, no, están vacilando ahí al profe de que cuando va para Mortal Kombat, él le escribió ahí que no va a botar chavo en ese juego. Simplemente cuando lo den gratis, entonces se va para Mortal Kombat. ¡Ah, clase de mierda! Ahí está. Sí, ahí está. Guilty Valente nos confirma que durante el evento de Evo estaba jangueando con el corillo de Red Rooster. Ah, super cool, Guilty. Nice. Super cool. El equipo online de acá de Puerto Rico, así que GGGG. Nice, así nice. Que ya. Tengo varios canales por aquí, podemos ir a dar un super rey. Uh-huh. De parte de la comunidad de Nivel Escondido, tengo a Cebu Gaming PR. No sé si ustedes alguno lo sigue. No, no había escuchado ese canal. No, Cebu Gaming. Cebu Gaming, spell that for me. Cebu. Cebu. Se puede escribir en el chat también, o puede escribir directamente. Te lo voy a dar aquí en el chat. Sí. Cebu Gaming. Pero vamos a Cebu Gaming. Si quieres darle reír a él, pero él sería un buen candidato a una parranda bacala. Sí, no, también sí. Podemos caerle luego con una parranda bacala, eso no es nada, el rey se le va a olvidar. Sí, probablemente. Pero entonces él tiene una sola personita viéndolo. Ok. Los demás, tengo a Captain Jack, a Jesse, la loquita que está en The Finals también. Y a esta hora ya está difícil, hay mucha gente que ya deja de streamear a esta hora. So, Cepu, para mí Cepu es... Coño, me agrada eso porque no conocía de ese canal. Ah, no, deja ponerlo por aquí, Cepu Gaming. Y luego entonces, claro que sí, para una parranda bacala, ¿por qué no? Y también, ¿verdad? Te tenemos por ahí en agenda. Para más consejitos. Ok, así que gente, gracias al profe otra vez, gracias a Alex Nation por haber estado por acá en esta edición de el podcast Nivel Escondido 632. Será entonces hasta la próxima semana con el podcast, pero tienen una cita con Alex mañana y con el profesor, ¿verdad? La próxima vez que prenda, muchachos, gracias por haber estado por acá. Nos despedimos entonces, hasta una próxima ocasión. Azuquita. Peace. Suave. Bye.